Hola, muy buenas. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano en su 28º programa. El que te habla, como siempre, es José. Y tengo, como siempre, vía Skype a un hombre que iba para periodista estrella del Daily Planet y se quedó en becario del ABC. Saluda, Raúl. Hola, soy Raúl, me alegra estar aquí y este es mi Sony Xperia Z. Tenemos también a nuestro queridísimo Murciano. Saluda a Sebas, que es también presidente de la Asociación de Víctimas de Superman. Hola, muy buenas, y yo tengo un Galaxy Ace 2, digo, por si a alguien le interesaba. Y hoy, como siempre, bueno, no como siempre, pero como invitado especial, nos complace anunciar al hombre que es ciudadano de honor de Planeta Krypton. Saluda a Borja. Mi iPhone 4S ha podido hablar con los muertos mucho antes de que fuera ya así moderno. ¿De que fuera rentable o qué? Sí, Sí, sí. No se te pasó a ahorcarte, ¿no? Sí. No. Estas cosas con un iPhone. No se Como que puede, no se puede, que no se puede hablar de suicidios, que inducen al suicidio. yo es que es hablarlo y digo, da igual. Que el caso es que esas cosas con un iPhone no hubiesen pasado, como dicen algunos. Y No, nada, porque hubiera bueno. costado, me hubiera costado dinero suicidarse. Tienes que poner tu número de usuario de tu cuenta premium aquí. Cabina de suicidio iPhone en su próximo. Bueno, podemos dejar de hablar de muertos y empezar a hablar. Sí, vale, es verdad que encima a nosotros nos pagan. Bueno, como siempre en este programa 28, ¿nos haces un pequeño resumen, Seba, de lo que vamos a tener? Pues, como siempre, empezaremos con un poquito de noticias para continuar después recomendando unos cuantos cómics. Cada uno tenemos una reseña, o eso espero que hayan traído mis compañeros. Y luego continuaremos con un comentario sobre la gran película de este verano, que es Transformers 4. Ah, no, perdón, quiere decir El Hombre de Acero. Oh. Tiene buena pinta. Muy bien, empezamos cuando queráis. Vale. Noticia, noticia. Noticia, noticia. Noticiario. Uy. Bueno, pues empezamos con esta primera noticia. Y es que, como quien dice, Guillermo del Toro se hace una paja pensando en un universo DC cinematográfico. Que, como sabéis, la posibilidad de adaptar una Justice League Dark Phoenix no sé qué oscura al cine, pues se está planteando como posibilidad. Al parecer era una posibilidad más o menos real, que este hombre, Guillermo del Toro, está escribiendo el guión y decía que se buscaba, pues, digamos, empezar a rodarlo y tal. No me creo, o creo que sería bastante torpe sacar la... Tendría tela que sacasen una Justice League oscura antes que la propia Justice League. Y nada, y Guillermo del Toro le han preguntado qué le parecería tener, pues esto, un universo DC, ¿no? Que juntase las dos ligas y tal. Y nada, el hombre ha dicho que está encantado, pero en general yo no veo. No sé, me parece un poco hablar sobre rumorología de algo que no tiene mucho sentido. Ya, yo el problema que le veo a eso es que primero no sé si las distribuidoras son la misma, ¿me entiendes? Y por otro lado, yo creo que si sale antes esta Liga de la Justicia Oscura que la otra, que no lo creo, no creo que la llamen así. No sé si había por ahí un nombre pensado y... La verdad es que no lo sé. Ahí empezaba en la Liga de los Supers Extraordinarios, pero... Pero trae malos recuerdos eso. Yo no sé, la verdad es que se está hablando sobre muchas películas de DC y tal, bueno, desde que se ha estrenado la película esta del Hombre de Acero y desde mucho antes. Pero vamos, que yo no veo nada. O sea, yo es que estando DC Comics por ahí, yo no veo nada. Hasta que no esté en el cine, yo no veo nada. Y ya he repetido esa frase tres o cuatro veces. Sí, no, no veo nada. Acércate No veo más. nada. No veo nada. No veo nada. Pero es que... ¿Qué coño? Es verdad, es que no dan confianza ninguna, hostia. Si que... Vamos a ver, la única película con traje que han hecho de un personaje de DC es Batman. Y entonces... no, pero esto no cuenta para la Liga de la Justicia que tenemos que hacer. Vamos a reiniciar Batman. Digo, sí. Ole tus cojones, sí. Y la gente va a volver a ver otra vez a otro Batman con otro origen. Venga, sí, lo que vosotros digáis, que sí, que vais a hacer una Liga de la Justicia y la película de todos los superhéroes. Que me lo creo todo, venga, va. ¿Y tú, Borja, qué opinas? Yo tampoco veo nada. Vale. No, es que después de lo que ha dicho Sebas, yo ya no puedo alegar absolutamente nada. Pero no, es la verdad. O sea, yo hablaré de esta película cuando salga del cine, de verla, porque si no. Muy bien. Y Es bueno. igual que la serie de televisión de Wonder Woman. ¿Cuál de ella? Pues eso. La serie de televisión de Star Wars con personajes reales que iba a enlazar el episodio 3 con el episodio 4. Exacto. Que eso lo van a hacer. Yo, no, Bueno. me parece muy mal que cada vez que vengo a este programa como invitado empecéis a hablar mal de Star Wars. O No, no te sea, digo, no te digo, no te digo. me parece indignante. Venga, José, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, pues tenemos que Bryan Singer quiere mear más lejos de que Joss Whedon. Y es que no sé si ya este hombre lo hace por joder, porque la idea de poner a Pietro, alias Mercurio, en la película de X-Men, Días del Futuro Pasado, pues chocaba un poco con la intención previamente anunciada de Joss Whedon de meter a Mercurio, conocido también como Pietro Maximoff, en los Vengadores 2. Así que, no sé, el tío, lo que parecía que se había quedado un poco muerta la cosa, ¿no? Una especie de guerra fría entre Marvel y la Fox por qué pasaba con este personaje desdoblado en ambas películas. Pues ha sido Bryan Singer quien lo ha reavivado sacando una simple imagen de Twitter, que este hombre, seguir su Twitter es como ver la peli, ¿eh? Sí. Fotograma a fotograma. Y es que ha puesto simplemente la foto de una casa bastante feita con un esto de correos en el que se puede leer Maximoff. A ver, yo viendo esa imagen, primero, yo supongo que estará ambientada en lo que es el presente, ¿me entiendes? O sea, no en ese futuro apocalíptico. ¿Y entonces qué se supone que va a ser? ¿Que va a ir, ¿cómo se dice?, Magneto a zumbarse a la futura madre de Mercurio? Que Mercurio vive ahí, pero no tiene sentido, ya que cómo va a ser su padre el tío este de 30 años, ¿me entiendes? Sí, No sé, yo, sí, es que es muy yo críptica la veo, imagen, sí, no sé. yo veo que la semana que viene Joss Whedon va a colgar una foto ¿Sí? de una casa así, pero más grande, con otro piso más, y que ponga también Maximoff. Un coche mejor, en la puerta. Y efectivamente. Claro, y otro sale con un Sony Xperia y yo con un iPhone ahí. No sé, esto me parece una tontería, pero bueno. O sea, cada uno tendrá su personaje. Pero vamos, es que según Bryan Singer, lo único que necesitaba era un velocista. O sea que Sí. se la pelaba que fuera Lo que dijimos, sí. ese u otro, pero no sé, se ve que le ha dado por ponerse en plan marica mala o algo. Bueno, No sé. hostia, por favor. Es que no tiene otro nombre. Eso meter puya ahí. El dedo en la llaga. Sin venir a cuento. Es que hay que ser malo. Os estáis haciendo unas pajas mentales por una foto que me parece un poco. O a lo mejor es que ¿sabéis qué pasa? Que iba por una urbanización por donde vive Sí, Singer. hijo de la puta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que igual que todos los frikis con cualquier película de superhéroes. Ya, yo lo que me imagino es que lo que pasa realmente es que iba por la calle Bryan Singer, vio una casa que se llamaba, apellidaban igual que estos, que Maximoff, y dijo, ah, voy a sacar una foto y así la gente se hace la paja mental. ¡Tuit, tuit! Al Twitter. Puede ser, ¿eh? No descarto. Y bueno, ¿qué más hay por ahí? Pues siguiente noticia, y son las novedades de ECC Editorial para el mes de agosto. Un poco en resumidas cuentas, pues lo que se ve pues es el final, nos tienen preparado el final de varias sagas como Muerte en la Familia, la ascensión del Tercer Ejército, que supongo que vosotros conoceréis mucho más que yo, ¿Sí? ¿De quién como es? fanático de Geoff Espera Johns. que me pongo de pie. Ya está. Sigue. ¡Oh! Repito. ¿Cómo se ha forzado, ¿eh? Se ha forzado. Estoy casado. Este mundo putrefacto, ese crossover entre Man-Thing y Animal Man. Y Superman, la llegada de él. Y bueno, dicen que bueno, estas historias continúan en su formato habitual y que será a partir de ahora cuando se comprobarán las consecuencias de estas historias, sobre todo los verdaderos planes del Joker en las historias, en los cómics de Batman. Y como un poco el lanzamiento estrella, pues el empezar a editar esta nueva Liga de la Justicia de América de Geoff Espera que me pongo Johns de pie. Sí. y David Cararraras Finch. Bueno, pues luego DLH de China Mieville. Sí. Reediciones de Geoff Johns y Kurt Busiek en la historia de El Hombre de Acero. Ahora se llama El Hombre de Acero. Se llama Superman hacia el infinito. Historias de Grant Morrison de Batman, en el que cuentan la resurrección de Batman, que no estaba muerto, estaba de parranda, recordémoslo. O pues Elseworlds de estos de tan acostumbrados que nos tienen en DC, ¿no? Un poco resumen de lo que nos espera para este verano. Sí, yo tengo unas ganas tremendas a DLH, pero enormes, ¿eh? O sea, leí los dos primeros y parece sacado de la del Morrison más fumeta y John Carra. Pues es, parece sacado Suena bien. de esa etapa. O sea, la etapa drogas, pues esa. La etapa drogas, que eso, nosotros le llamamos la etapa drogas. Grant Morrison le llama los lunes por la mañana. Exacto. Sí, es que esa, para mí es que Morrison me funciona más cuando está absolutamente desatado. Cuando quiere hacer algo más normalito es cuando falla, para mí. Sí, y ahí tenemos como ejemplo su Action Comics. O el Batman pre-Rip, o sea, pre-Batman Rip, que bueno, que eso fue un... Encima de eso era un Cristo, peor todavía. Eso era un Cristo y no lo entendía ni él. Eso, No, bueno. bueno, Batman, hasta Batman Rip, era una puta mierda, tío. O sea, es lo peor que ha hecho eso. Y Final Crisis, después de aquello, lo digo en serio, mucha gente decía de que Morrison ya estaba acabado. Y lo digo en serio. Bueno, pero la gente habla muchas Ya, que cosas que luego no. nos hizo un zas en toda la boca a todos. Pero aquello fue, o sea, dos de dos, ¿eh? Hombre, pues la primera saga, la de Batman e hijo, estaba bastante bien. Y bueno, el Guante Negro también. Si es que realmente, salvo Rip, Joder, no sé. nos vamos, Raúl, nos vamos a pegar. Nada, Sí. ya. Espérame, porque me estás Sí, sujetando. Porque me estás no, sujetando. Lo que sí. pasa, aquello fue que aquí lo editaron de una manera muy loca. En España aquello era un sin Dios, la edición de Batman. Porque las tres series que tenía, te las mezclaban, tienes que comprar tu número anterior, era muy caótico. Pero bueno, eso, y si, eso, en serio, que si podéis, pillaros DLH, de verdad. Que una locura como una casa. Apuntado Bueno, queda. os recomendaría que os comprarais Tierra 2, pero se va a ir James Robinson y no va a valer una puta mierda la serie, entonces no la compréis. Hasta el 16, Y ahí, disfrutad del criterio. viaje. Sí, más o menos, por ahí, por ahí. Pues ya que estamos, yo recomiendo la de. ¿Cómo se llama? Está la del videojuego. Injustice. Injustice, Gods Among, no sé qué. Sí, eso. Joder, tío, no es por nada, pero que el cómic está muy bien, ¿eh? Pero la premisa, hostia, me la han contado y se me saltaba la lágrima de la risa. No sé, bueno, no estamos ¿Me yendo. la puedes contar, Raúl? ¿La cuento? Sí. Sí. Vale, venga. Pues el tema es que, joder, nos hemos ido del tema totalmente, pero no da igual. El tema es que Superman es feliz y contento porque va a tener un hijo con Lois. Entonces un día, pues algo pasa, aparece, pues, ¿cómo se llama? Doomsday. Superman se lía hostias con él, coge y lo echa fuera de la atmósfera. Pero entonces se descubre que todo esto era un plan del Joker, ¿vale? Que quería volver loco a Superman. Entonces lo que ha hecho es, ha usado el gas del espantapájaros con él y lo que ha hecho en realidad ha soltado fuera de la atmósfera a Lois. Sí, que se carga a su mujer, se carga a su hijo no nato y de paso se carga a Metrópolis y claro, ahí Superman se le va a la olla y se pone en plan totalitario. Exacto. Y dice, ahora por mis cojones todo. Ahora Una sí, cosa por la así. buena, sin que le provoquen. Exacto, sí. Bueno, saltamos a la siguiente noticia, por favor. Vale, siguiente noticia. Batman se sienta. Que lo sepáis. Bueno, todo esto, que sepáis que, pues eso, que el Señor de la Noche también es capaz, entre otras muchas habilidades, de sentarse. ¿Por qué digo esto? Porque Paul Jenkins, que no hace mucho salió rajando de una manera espectacular de DC, dijo, entre otras anécdotas, que recibió un toque de atención de un editor de DC, en el que, pues, el motivo del cual era porque había dibujado a Batman en una viñeta, mientras estaba vigilando a un típico mafioso, creo, pues el caso es que lo había dibujado sentado en el techo de un edificio. Y el editor le dijo que todo el mundo sabe que Batman no se sienta, que es que creía que no había captado el espíritu del personaje. Pues una de las tantas anécdotas de nuestra divertida DC de hoy, ¿no? Y Paul Jenkins pues salió tal comentando esto, entre otras muchísimas más cosas importantes. Y la gente, pues hubo gente que se quedó con este pequeño detalle y había ya quien preguntaba, sí, claro, de hecho Batman ha conducido el Batmóvil de toda la vida de pie. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y hay quien lo ha llevado más lejos, la defensa de Paul Jenkins y el absurdo de este editor en el anonimato, y ha creado un Tumblr que podéis visitar, se llama Batman Sheets, en el que recopilan viñetas y viñetas y viñetas de Batman sentado a lo largo de toda su Batman historia. cagaba de pie, o no sé. Efectivamente, caga de pie, conduce el Batmóvil de pie, conduce el Batplano de pie, lo hace todo de pie. El Batman este de el de Frank Miller, Sí. ¿os acordáis que iba sentado a caballo? Mentira, iba de pie, De pie. montaba de pie El a pobre caballo, como caballo, los ay, del le dolía circo. espalda, ay, ay, Así que ya sabéis, visitarlo, que no tiene desperdicio, porque es una recopilación que va creciendo, sigue creciendo día a día, de todas las veces en las que Batman ha salido sentado. Un poco absurdo, pero ahí está. muy bien. ¿Qué más hay por ahí? Pues primeras noticias de la segunda temporada de Green Arrow, que Borja es un fan a medias de esta serie, ¿verdad, Borja? Sí, me la pongo así por verla. Mientras hago otras cosas, la verdad. Mientras planchas, la ves. Sí. Sí, no, es una serie para ver así, porque es que si te... es que son 40 minutos que no puedes estar pendiente de la serie porque pasa una mosca y es más interesante, pero bueno. Porque tampoco hay mucho de lo que está pendiente, quiero decir. No, no, no. Pues bueno, salvo que quieras ver al muchacho este sin camisa, pues. Hay quien dice que hay que por contrato, en cada mínimo capítulo o cada dos capítulos, tiene que haber 10 minutos de carne de este chaval. Exacto, y como han bajado audiencia, se tiene que poner nata a los pezoncillos y dos fresas. ¡Ay, Dios! Con un cartel que mire hacia pantalla y que diga: odio a las demás, solo me gustas tú, guapa. Sí, claro que sí. Pues nada, noticias sobre esta segunda temporada, que al parecer va a haber como una especie de no cambio radical de temática y de ambiente de la serie, pero que sí que va a mostrar un poco, se van a meter en algo más superheroico, como quien dice. No sé qué os puede parecer esta Sí, noticia. han anunciado que va a salir Nightwing. No, creo que lo desmintieron, ¿no? Ah, vale. Eso no he mentido nada. Vale, Bueno, oye. esta noticia es en directo, ¿eh? Va a salir Nagui. No, no Me sé. suena. No sé, me suena algo. Pero con lo demás superheroico, ¿te refieres a que no se va a cargar todo lo que pille? Sí que dicen que literalmente va a adoptar un poco un rol más de héroe, no de justiciero. O sea, va a salvar gatitos encima de árboles. ¡No, señora, Efectivamente. voy yo! ¡Ah! Le pego un flechazo al gato. Y que por fin veremos el seudónimo de Green Arrow. Sí. Ah, aparte de eso, es lo que he comentado de referencias a otros personajes y tal, que como verdad que se hablaba de Nightwing y demás. Yo creo que a mí no me gusta, porque eso de... O bueno, me parece normal que primero empiece cuestionándose el sistema y la clase corrupta, y luego acabes salvando gatos, porque si sigues por ahí, puedes acabar, no sé, que el espectador empiece a pensar. Y no, lo mejor es que salve gatos y detenga atracadores de bancos. No a los dueños de los bancos, a los atracadores. Interesante. No sé, Borja, tú como fiel medio seguidor de esta serie, que... Yo con que le den más protagonismo a la hermana, yo me conformo. A la hermana que ya le amputarán el brazo en esta temporada, ¿no? O se la han amputado ya. No. Va a salir, o ha salido ya No, este... ya Roy Harper es ya regular desde la mitad de la temporada. Ah, sí. Sí. Anda. Eso demuestra mi interés en la serie. Sí, de hecho ya ha tirado alguna flechita y tal. Y va con su de las rojas para que vaya Ah. ya. Va calando ahí, la Sí, de y las tiene rojas. ahí, y siempre que aparece en plano viene con una gotita de nariz, una gota de sangre en la nariz ahí. ¡Ah! ¡Esta mierda es cojonuda! ¡Ah! Hijo de lo batido, coño. ¡Ah! ¡Estoy berraco! ¡Ah! Estamos. Esta noche mando mi flecha. Bueno. Oh. Que bueno, pues eso, que habrá que medio verla. Y nada, siguiente noticia. Posible nuevo evento de Marvel, ¿vale? En 2014. Es que Bleeding Cool, el portal de noticias, asegura o afirma tener detalles del que será el gran evento de cómics del año que viene para Marvel. Y bueno, pues al parecer, según ellos, se llamará Infinity. Y los cabecillas del evento serán Jason Aaron y Rick Remender, lo cual me hace tener las ligerísimas esperanzas de que le den la patada a Brian Michael Bendis. Y bueno, Yo creo que no, porque he una dicho cosa, Infinity, ligerísimas esperanzas. sí. Una cosa, Infinity, ese no es el evento este de Thanos y de este verano, o me estoy Sí, confundiendo. la Sí, sí, está, sí, la sí. está, la está cagando José ahí directamente. Ah, vale, que ya la han anunciado. Bueno, perdón, hijo, la noticia es buena, bueno. Total. Es que hay que saber leer mejor, ¿eh? Perdón, pero en el enlace que me han pasado se habla de rumores todo el rato. Sí. Curiosamente, en entradas relacionadas veo ahora que pone anunciado Infinity el próximo gran evento de Marvel. No tengo la culpa de que la gente que me pase los enlaces me los pase desactualizado. ¿Quién habrá sido? Total, se afirma que, pues eso, Celestiales, Apocalipsis, Arcángel y Magneto. Y hay quien dice ya que se habla de una nueva era de Apocalipsis y no sé qué rollo más. Sí, yo no es por nada. Primero es que, bueno, han anunciado antes que iba a haber otro mini evento que cruzaba All New X-Men y Guardianes de la Galaxia. O sea, no le van a dar la patada a Bendis, Espera, desafortunadamente. espera, espera, espera, espera. All New X-Men y Guardianes, Sí, o ¿qué sea, cojones tienen que ver? las dos series más puchis los van a mezclar. Y De luego. puti nada, All New X-Men mola un Ah, montón. eso no, es horrible, tío. De Va a verdad. salir ahí el mapache cohete como Exacto, el Pucci. mapache cohete con el Señora traje de S. los New X-Men. ¿Qué pasa? Y luego otra cosa, que cuando has empezado a decir los que van a salir en ese crossover, parecía, yo qué sé, Ramón el Vanidoso. Y el Celestial, y Arcángel, y Apocalipsis, y otros dos que no me acuerdo más. O sea, es que. Pero que Y van a muchos soltar más. más. Exacto. Y Alfie Mark Hamill también va a estar. Exacto. Era muy, muy salido de madre, ¿eh? No sé. Eso es Sí. un despelote, me parece, pero bueno. Así que nada, habrá que ver qué sale de esto. Que por cierto, Una ya mierda, una mierda, los esto de volver al crossovers. crossover anual y que cada 6 meses tenga que ir preparando las historias para el siguiente, tío. Ya. La gente no se está terminando de cagar en Age of Ultron y ya se van a tener que empezar a cagar en Infinity, tío. Es que sí, en fin. En fin, sí. Bueno, siguiente noticia. ¿Es Hulk católico? ¿Qué? Si Rick Jones fuese un niño pequeño, a lo mejor, no lo sé. El caso es que aquí viene esa noticia y es que el diario Vaticano, un diario, pues el diario Vaticano, que es un diario bastante objetivo en sus noticias, se llama L'Osservatore Romano, se cuestionaba esta última semana la religiosidad de los superhéroes. ¿Os imagináis a un cura leyendo ahí en la curia romana, Sí. leyendo ahí Infinity? No, el Punisher El puñillo de Garceny. No, no, le dirían Power Pack. ¡Ay, Garcenis. va! Hola, hola, hola, hola. Cuidado. O Runaway. Vale, ya. Vale. El caso es que, pues, es un extenso artículo en el que repasa las creencias religiosas de personajes en torno de Superman, Lobezno o Cíclope. ¿Puede bastar un rosario entre las manos para definir como católica a una persona? Se pregunta el vespertino de la Santa Sede. Que recurriendo a un portal de internet estadounidense sobre cómic en el que se señala la religión de todos los superhéroes, de todos los superhéroes, resalta que Bruce Banner, el increíble Hulk, el hombre de verde, está casado por la iglesia. Ergo es católico. O Exacto. sea, yo qué sé, o sea, jeje, Bretón seguro que está casado por la iglesia. Es que, en fin, algo Hostias, así por el estilo. ala. Ala, Bretón iba a hacer de Piros, ¿no? En X-Men. Ay, Dios. No, una cosa, a ver, ahora ya en serio, mira, yo lo voy a buscar. Hay una página web que yo creo que la han podido utilizar como fuente que te analiza la posible religión de todos los personajes de Marvel por los comentarios o por las viñetas que se han visto. Ya la voy a buscar, ¿vale? Sí, pero Pues de cualquier X-Men y tal, te dice, sí, puede ser tal, presbiteriano, porque bueno, dijo tal, no sé qué y tal, pero su cultura. madre mía. Sí. Pues este artículo intenta hacer lo mismo, pero esto de definir a alguien como católico porque se casó por la iglesia, así le salen luego las estadísticas a la iglesia, que hay 99% de Exacto, católicos en sí, el bueno, planeta. ahí ven esas estadísticas y ¡ah, qué de puta madre! Somos los amos. Un niño para celebrarlo. ¡Ay, Dios, O sea José! que Pues, no solamente con Hulk, sino que señalan a Superman también como fiel creyente cristiano, metodista para más exactitud, y hablan de la dimensión cristológica del personaje. Esto que he hecho no sé si es un concepto demasiado gafapasta para este podcast. Y hablan pues eso de que Superman y tal, cuando sus padres, antes de mandarlo a la Tierra, dicen, será marginado, lo matarán, dice Lara, pero el padre responde, será un dios para ellos, ergo metodista. Las pruebas están ahí. Y bueno, pues habla de que si le comparan con Moisés, que si la alegoría del pueblo judío y el holocausto y tal. Joder. Que bueno. Hostias. Yo, no sé, no me puedo resistir a sacar este extracto de la noticia. Siegel y Shuster, que son los creadores de Superman, lo sacaron de su chistera judía, por cierto, y reflejaron en él todas las inquietudes que tiene un inmigrante. Ahí, cuando ves ahí a Superman, obsesionado con los papeles y tal. Ellos eran también inmigrantes de primera generación. De hecho, Goebbels tildó al personaje de judío y lo prohibió en la Alemania nacionalsocialista. Ahí os quedáis, ¿eh? Así que nada, pues que lo sepáis. Y bueno, saltan también que Cíclope es protestante y lo ves de un presbiteriano escocés. Se han En colado, serio. ¿no? No es escocés, es canadiense. Sí, pero es que a ellos les da igual. Es que le ven algún día con una falda y dicen escocés. Tintín. No, no, perdón. La Mujer Invisible y Batman son episcopalianos. Catwoman es de las pocas católicas. ¿Por qué? Porque tiene una hermana monja, ergo católica. Pues que si Vindicador. Bueno, el único que es más o menos, yo creo, claro, Sí. Rondador Nocturno, Sí, bueno, que es católico. Kitty Pryde también es judía. Católico. Kitty Pryde. Justo los que no mencionan en el Sí, artículo son lo tienen los ahí únicos fácil. claros. No, hablan de Ben Grimm, que sí que es verdad que Ben Grimm sí que ha hecho gala de que es judío. Y me acuerdo también de. ¿Cómo se llama este? El de Hulk, el Doctor Samson. Que también. Doctor Samson, joder, es que es como Doctor Moisés, ¿no? Me jodas. Y nada, que. Luego colgaremos el enlace del Mundo que hace la reseña de este artículo, porque de verdad es que no tiene desperdicio. Y nada, bueno, no sé si queréis comentar alguna vez, usáis para pensar en. Tema de la religión, No. no sé. ¿Tenéis unos minutos para hablar de Dios? Pues, No. bueno, no sé, no sé, la verdad es que no sé. Todo empeora cuando metes la religión. Eso es algo que hemos aprendido gracias a, Azul. ¿cómo se llama? A Stryker. Exacto. Y luego también que yo ya sabía que había un lobby judío en Marvel. Eso es el priorato de Sion en mayas. Yo eso siempre lo he tenido claro. Y bueno, pues siguiente noticia. Ya tiene fecha el Expocomic, concretamente 12, 13, 14 y 15 de diciembre en el pabellón del recinto ferial de la Casa de Campo, pero no concretan cuál. Como sabéis, ya el año pasado estuvieron un poco a traspiés por lo del Madrid Arena y hubo una solución de consenso más o menos de última hora que fue el Matadero en Madrid. Y ahora parece ser que el Matadero han dicho que bueno, que no quiere volver a vernos por ahí nunca jamás en la vida. Que ellos son gafapastas y van a volver al recinto ferial, pero aún no se sabe muy bien un poco cuál va a ser. Y nada, pues eso, que ya tenemos fecha, no sé, ¿vamos a ir, Borja? No. Si nos invitan a grabar, guiño guiño. Sí. Ah, ahí te he visto. Espera, espera, vamos a seguir. ¿Y si nos invitan a grabar pagando entrada? No. No, no otra vez. Y si nos invitan a grabar, bueno. Así que nada, buenos, como dicen ellos mismos en la nota de prensa, buenas noticias para los amantes de la cultura. Aquí estamos de nuevo. Perdona, es que ha sido muy fuerte la frase. Joder, pero bueno. Total, bueno, yo sí voy a ir, ¿eh? Yo lo digo Amantes de la cultura. Ay. desde ya. Amantes de la cultura, y no hago más que pensar en el tío ese que iba persiguiendo a las pibas para Sí, darle con un el beso dame el con abrazo y no sé qué, el mirando los matorrales. Ay, Dios. Y bueno, y última noticia. Alex de la Iglesia llevará Super López a la gran pantalla con José Mota como protagonista. Hostia, mira, tío, yo de verdad... Y aquí acabamos el podcast. Mira, yo de verdad, a José Mota es el Greg Land del humor, ¿eh? Lleva 30 putos años haciendo los mismos putos chistes. Antes por lo menos te hacía gracia porque iba con un drogadicto, pero ahora ni eso. Es que es. ¿Habéis visto el vídeo ese, no? Que hay en YouTube, del otro, del rubio. El de las rayas. Sí, sí. Se llama Cruz y Raya. Él es el que lleva la cruz y yo el que me meto las rayas. Sí, que dice que está por ahí por los bares de, carretera, ¿no? Sí. Ganando, no sé. Bueno, no sé. En fin, que estaba claro cuál era el miembro de talento o no. Uh-huh. Y pues bueno, pues esta película. Pues como ya conocemos mundialmente a Super López, pues parece ser que podría estar lista para el año 2015. Yo y lo he dicho siempre, para mí, el actor ideal para Super López fue, es y será Imanol Arias. Joder, yo Imanol Arias yo todavía no le perdono, querido maestro. Yo lo veo, y más ahora, yo creo que deberían tirarse directamente a hacer una peli directamente paródica de Man of Steel, de Man of Mustache o algo de sí, eso. Sí. Yo lo veo. Y yo os digo desde ya que voy a ir a ver Super López. Exacto, y que haga de Loto, del General Zo o de Pablo Motos. Eso sí es la hostia. Y que le rompa el cuello de verdad. Vendida. Necesitaría unas buenas alzas, Pablo Motos. Pa. Will Smith, ven a ayudarme. Levitadores kriptonianos, que se llama. Exacto. Bueno, señores, como ya tenemos varias cosas pendientes después de esta sección de noticias, vamos a escuchar unos segunditos musicales y ahora volvemos. ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces no escuches la viñeta en Disco Inferno. Tu podcast de cómics y mucho más. Venga, ¿a qué esperas? ¡Escuchadlo! Ya está, ha quedado niquelado. Esto va a colar, pero seguro. ¿Qué morro tienes? Tranquila, mujer, si esto es Creative Commons y lo escuchan cuatro, y mientras cites al autor, y además dos frikis y un murciano, nunca va a enterarse. Voy a empezar yo con las reseñas. Cada uno vamos a reseñar una cosa. Yo voy a empezar hablando de Creepy, que son las revistas de terror de la Warren, que empezaron a publicar a finales de los 60, a principios de los 70, siguiendo un poco la estela de los cómics de terror de la editorial EC, no confundir con ECC. Están haciendo una reedición, bueno, lleva bastante tiempo Planeta de Agostini haciendo una reedición en formato de lujo, con tapadura y en bonito, así, muy guay. Y he empezado a leérmelos ahora, aunque los tenía comprados desde hace tiempo. Y están bastante bien. Son historias de terror, pues, de los 70. O sea, son un poco ingenuas en algunos momentos. Poco repetitivas también, si te lees varios números de golpe. Pero a mí, como fan de las historias de terror, me encanta. Y además tiene lo bueno que en estos primeros números los dibujantes son increíbles. O sea, está, por ejemplo, Jack Davis, Frank Frazetta, el que hace las portadas de Conan. No sé si lo conocéis. Uh-huh. Sí. Pues también está por ahí Jack Davis. También está Steve Ditko, que yo lo estoy flipando con sus trabajos y sus historias de terror. Y está muy bien. No sé si habéis leído alguno. Me he oído hablar. No he llegado a leer, pero todo el mundo, vamos, me lo pone por las nubes. La verdad es que están bastante bien, ya digo. Son historias de 4 o 5 páginas cada historia. Y pues tienen su encanto. O sea, también te digo que no son para todo el mundo. Y, por ejemplo, si eres fan del terror, pero es del terror tipo Scream, pues evidentemente esto no te va a gustar. Sí, estas son las míticas historias de una pareja en un coche. ¡Oh, Dios mío! ¡Hay un ruido! ¡No pasa nada, cariño! ¡Ah! Ay, sí, van. Es el padre con gafas el que dice: no va a pasar absolutamente nada, niño, subid al coche. No miréis. No, y tienen luego ese de que siempre al final de la historia pues tiene un giro inesperado. Bueno, inesperado, hay veces que sí que te lo esperas y hay otras que no. Sí. Pero estaba bastante bien, son bastante divertidas. Uh-huh. O sea, muy del palo como los cortos de Creepshow, que justo lo están poniendo ahora. Sí. Sí, pues siguen la estela pues que empezó los cómics de terror de la DC, que ya sabéis que los como eran bastante famosos, pues Marvel y DC pues decidieron hacer el cómic Code para quitarse a esta editorial de en medio. Y siguen su estela. Qué fuerte. Sí, no, ya sabemos de qué pie van Marvel y DC. Hijos de puta. Oh, oh, qué moralistas, ¿no? Y la verdad, os lo recomiendo. También es cierto que son cada volumen, son 30 euros, o sea que duele eso sí bastante. Eso sí que me da miedo. Giro inesperado, al final el cómic no era tan bueno. No, ya digo, a ver, en estos primeros se nota que está... Que evidentemente están empezando, pero la calidad está muy bien. Llevan de Creepy, llevan, creo que son 12 números ya publicados, 12 volúmenes. Recopilan 5 números originales por cada volumen. Y yo creo que cuando empiece ya a dar el bajón, va a ser muy duro seguir pagando ese precio. Uh-huh. Pero bueno, yo le doy un 10 sobre 5. Bien, me gusta esa explicación. Bueno. Uh-huh. Bueno, pues si queréis sigo yo. Yo voy a hablar de un libro, no voy a hablar realmente de lo que es un cómic. Se llama La senda Jedi, de Daniel Wallace. Manual para estudiantes de la fuerza. Pues como ya sabréis, esto es un libro que han sacado pues aquí la gente de LucasArts. LucasBooks, que tiene su propia distribuidora de libros. Y lo que es digamos, pues... una reproducción de lo que es un manual Jedi, pues que ha pasado de mano en mano, pues con anotaciones de los diferentes protagonistas tanto de películas como de series. Entonces aquí nos explica todo lo que tenemos que saber sobre lo que es la Orden Jedi. Primero lo que es el código Jedi, los principios, la historia, cómo se originó la Orden Jedi en Tifón y los diferentes cismas que tuvieron. También habla sobre lo que es el iniciado Jedi, es decir, la persona que quiere iniciarse como Jedi, que tiene que cumplir una serie de requisitos, pues ser un ser sintiente de la fuerza, tener unas capacidades de conocimiento, también una capacidad de autodisciplina. Luego también se habla del Padawan, pues qué atuendo tiene que llevar, que también explica las partes del sable láser, qué obligaciones, qué derechos tiene un Padawan. También habla, pues, digamos, de las diferentes culturas, razas, animales que hay en ese universo, por encima, con las que más, digamos, más va a interactuar, ya me entendéis, pues los espías, los mercenarios, etcétera. También habla de las pruebas que tiene que realizar. Y luego hay otro apartado que es ya lo que es el propio caballero Jedi, sus funciones, los diferentes tipos, pues el guardián guerrero, el cónsul, que es más un diplomático, el centinela, que puede ser algo así como el especialista. También nos cuenta, pues, las técnicas de combate, el origen de los Sith, digamos, las diferentes tentaciones por las que te puedes ir al lado oscuro, y diferentes organizaciones, tanto como del lado oscuro y del lado luminoso. La verdad es que, hombre, el libro me ha interesado mucho porque, bueno, yo pues conozco un poquillo de lo que es este universo expandido. No sé si sabéis, toda la gente de LucasArts, y digamos toda la gente que orbita alrededor, hay un departamento llamado el Departamento de Continuidad, que su objetivo es intentar de que todo esté atado. Y George Lucas es la persona que tiene la última palabra, para que me entendáis. Bueno, ahora ya no. Sigue estando él. Él ahora es asesor creativo, ¿me entendéis? Él no dirige, él no toma las decisiones, pero yo creo que los cambios nuevos se los van a consultar a él, en plan de, oye, ¿puede esta raza tener dos cabezas? No, esta raza no tiene dos cabezas, ¿me entendéis? Yo creo que eso es un poco a ese puesto. Sí. Diría más el de paseador de pasillos. Que es un señor que no hace nada, que va por los pasillos, pero si ve a alguien haciendo algo, pues mete la zarpaza. Porque... Están considerados gente que cobra mucho, pero bueno. En fin. Y pues bueno, pues el manual, pues la verdad es que tiene una especie de papel pues parecido al de los manuscritos, con los bordes un poco recortados. Está muy bien, la verdad. Creo que me costó 15 pavos, me parece, no sé, 12 pavos, no recuerdo ahora bien. Hay una segunda parte que se llama El libro de los Sith, que son diferentes relatos de las diferentes partes de los Sith. Es un poquito peor, la verdad es que este me gusta bastante más, ya que los Sith, bueno, no tienen una estructura como tal, es simplemente por gente que le gusta dar por el culo. Y básicamente, es esto. Si os gusta el mundillo expandido de Star Wars, pues seguro que os gusta. ¿Tienes alguna pregunta? Oye, dime. ¿Se habla de los midiclorianos? Sí, se habla de ellos. Ya no me gusta el libro. Sí, qué malo. Muy poquito, muy poquito. Es ya es una apuesta de huevos encima de la mesa del señor. ¿Sale Jar Jar Binks? No, gracias a Dios no. ¿Y has practicado algo los trucos que me ponía? Sí, la verdad es que el otro día fui pues a una discoteca, había una pava y le dije, ¿te quieres liar conmigo? No sé qué. Y no debió de funcionar. Ah, sí, lo leí en las noticias. Sí, sí, sí. Sí. Cuando me sacó la policía. En fin, y bueno, no tengo nada más que comentar. Le doy de nota, pues, 3 sables láser. Sobre 2. Sobre 4 lanzas Jedi. Y bueno, no tengo más que contar. Bueno, pues si queréis sigo yo. Esta vez voy a hablar de Superior, de Mark Millar. En realidad no voy a hablar del libro porque es una basura. Uh-huh. Nunca he dicho, qué fuerte. Madre mía. Es un niño que tiene esclerosis múltiple. No sé qué le pasa a Mark Millar con las enfermedades raras, las nombra todas en todos sus cómics. Siempre nombra, es verdad, no sé si te das cuenta, siempre nombra enfermedades rarísimas. Bueno, la esclerosis múltiple no, pero siempre hace referencia a un montón de fármacos y de enfermedades. No sé si es que es poco sano este hombre, no lo sé. O a lo mejor no cree en ellas, en plan de diabético, ¿eh? Qué tontería. Oh, lo voy a meter en un cómic de ciencia ficción, diabetes. Como me duele el brazo. Y bueno, el caso es que se presenta a un niño, un chaval de 12-13 años que pues eso, que tiene definitivamente sufre esclerosis múltiple y va perdiendo las facultades de su cuerpo y demás, y un mono del espacio le llega un día y le da los poderes de convertirse en un trasunto de Superman con un cinturón de campeón de la WWF, que es este personaje que se han sacado de la manga, que se llama Superior. Sí. Que en ese universo de ficción, Superior es algo así, básicamente, descaradamente, es Superman. Un personaje que la gente lee en TVO, sí que hay películas, sí que hay 17 películas ya, que todo el mundo se aburre de él porque le creen como muy blando, sí, para los tiempos que corren y tal. Y este mono del espacio le dice, pues te voy a dejar durante una semana ser Superior. Y nada, pues el chaval se convierte en Superior. Directamente aquí, no sé exactamente por qué Mark Millar se empeña en seguir poniendo a los guiones de cine que hace, seguir poniéndole dibujos y llamarles cómics. Porque es que directamente, es que ya solamente falta que ponga, en vez de mientras tanto, en la cabecera una viñeta, ponga corte 2, escena 3, habla contraplano. Tal personaje habla, sí, fundido sí. En negro. Tal cual, sí, contraplano, plano, no sé qué. Te lo juro, es que directamente están, pues el chaval se hace un trasunto de Big cuando se presenta a su amigo, ¿os acordáis de la película esta de Tom Hanks? Sí. Porque de hecho en el propio cómic la nombran, dicen, joder, esto es como Big. Es como, tío, si vas a fusilar una peli mal en los 80, encima no lo digas. ¡Oh, Dios mío! ¡Es como Big! Y una camiseta que pone Big. Yo me pregunto cómo los críos esos conocen esa película que es tan vieja. Es cierto. Efectivamente. Totalmente de acuerdo. Era muy friki. Totalmente de acuerdo. Y el caso es que, pues eso, que la trama avanza. Este hombre, este niño hombre, hace de todo. Aparece una Lois Lane bastante ligerita de cascos. Y el caso es que, bueno, revoluciona el mundo y no sé qué, y no sé cuántos durante 10 espectaculares páginas dibujadas por el horrendo, horroroso, terrible, malo. Es que es lo peor, el Lainil Francis Yu. Es que te lo juro, ¿sabéis esos? Es que Lainil Yu hace una cosa que a mí me pone muy de los nervios. Y es que cuando hace primeros planos de los ojos, saca esa como carnicilla que le sale a algunas personas por una esquina de los ojos. Sí. ¿Sabéis lo que os digo? Sí, sí, sí. Pues Lainil Yu les hace esa carnecilla hasta la mitad del iris, tío. Y los hace siempre a todas las personas. Eres como el tío ese de Ace Ventura 2, que empieza a tocarse el ojo ahí. ¡Ay, qué de puta! No sé qué. Es que me pone de los nervios. Aparte de que son poligonales. Es que es un hombre que dibuja a píxeles, te lo juro. O sea, no puedo con él. No, no sé, son como píxeles rellenos de piel, o sea, cubiertos de piel, son horrorosos los dibujos que hace este hombre. Y total, que pasa una semana maravillosa y fantástica con el Corte Inglés, y el mono le dice que no es un mono, que es un demonio, y que... Vale. Pero el mono del espacio, que es en realidad un hijo de Satán, pues qué bien, señor Marmillar, y le dice que lo que va a hacer es que... Si él le vende su alma, porque en realidad el mono, a ver, con la crisis y tal, pues hasta los demonios están ya con problemas para conseguir almas, y le dice, mira, yo te dejo seguir siendo superior si me vendes tu alma, si no, pues te vuelvo a dejar en silla de ruedas, y el chaval dice que no, un buen chaval, dice que no, que prefiere tal... Y coge al... Entonces el mono se cabrea y dice, pues me la vendes a la fuerza, ¿sabes? Un apostil. Y coge al chaval que abusa del chico este en el colegio, al típico Flash Thompson, y le convierte en el villano de superior. Sí. Inferior. Cosa. Inferior, efectivamente. Superior robot, que también está... total, que es una mierda, como una casa. Ya te digo, Te lo juro, o sea... Es que yo no sé exactamente este hombre, o sea... Pare cada cosa que a lo mejor, yo qué sé, es que lo que no soporto de este hombre es que hace un cómic hiper mega guay, porque todos los personajes son hiper mega guays y hacen comentarios super hiper mega guays, y duran 10, 15, 20 páginas y venga, otra cosa, otra historia, que ya me ha aburrido. Es que parece un niño con juguetes nuevos, es como la versión en guionista de Rob Liefeld de los 90. No sé, cada cosa que hace parece que está buscando sorprender de una manera completamente vacía por el puro y duro espectáculo. Yeah. No sé, tengo miedo de volver a leerme los Ultimates. Sí, y que te sepan porque a mal. Es la única... Sí, es que es la única obra que me ha gustado. Mira, yo ya lo he dicho muchas veces, el problema de Millar es que es el guionista medio de Hollywood. O sea, del superproyecto, del proyecto molón que lo va a petar este verano... que va a recaudar 500 millones de euros, pero que cuyo final va a ser una puta mierda. Y si te vas a analizarlo, el cómic no tiene nada. O sea, eso es Mark Millar. Mark Millar es Hollywood. Sí. No tiene más. Es Hollywood, ese tío. Está vacío por dentro. Hacen así, tocas en Mark Millar y dices, suena hueco. Pero claro, luego lo raro es que el tío, todo el mundo habla maravillas de él. Y cuando, se me antoja, pero un Bendy sobredimensionado. Te lo digo en serio. Sí, pero es que completamente, no sé. ¿Vosotros alguien ha leído Superior? Yo no. Yo me quedé en la mitad. Cuando se descubre que el mono es un diablo, es un demonio, digo, venga ya. Hubiese creído que hubiera sido un hada, pero eso no. Pero, o sea, Seba se quedó a la mitad de un cómic de 20 páginas, que es Superior, que no tiene más. O sea, hasta ese punto es absurdo el cómic, ¿no? No sé, es que no, de verdad. Y ahora, y cosas cuando algo lo peta como Kikas, dice, joder, tío, no tenía más historia, pero si queréis más mierda de esta, pues yo pongo más mierda de esta. Ya. Yeah. En fin, ¿qué sí, nota y ahí esta? Tenemos. Y ahí tenemos Kikas 2, que vaya tela. Y Kikas 3. Pues sí. Buah. Y Hit Girl. Y Forever. El universo Kikas. Forever Kikas. Las crisis en las Kikas infinitas. Las Kikas infinitas, es bueno. Kika la bruja. Y bueno, ¿qué nota le das? Que no sé, una enfermedad rara le doy. A Mark Millar. En fin. Y bueno. Es que no, sobre tres. Y bueno, ya para ir acabando, Sebas, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, pues hoy yo vengo a hablar de un cómic que creo que en su momento ya comenté la primera parte. Que es el héroe de David Rubín, uh-huh. Pero que por fin he podido leerme la segunda parte. Vale. Y la verdad es que, madre mía, el tono cambia totalmente. O sea, bueno, más que cambie totalmente, es como una historia que va hacia arriba. Y lo que pasa es que, claro, cuando empieza a petarlo, de verdad, acaba el primer tomo y empieza el segundo. Porque en el segundo ya son bastante menos capítulos. El primer tomo creo que eran 9 o 10 y el segundo son justo la mitad. Pero claro, cada capítulo es bestial, es brutal. Al protagonista le pasa de todo. O sea, es como una oda al mundo de los superhéroes. Porque vamos, es que eso, David Rubin se coge a un héroe y lo lleva por todas las partes que suelen llevar a los héroes. Desde su infancia, qué es lo que hace, qué es lo que les mueve para ser un héroe, sus villanos, cómo poco a poco van creciendo, se superan. Y cómo hasta algunos se pueden llegar a casar y tener hijos. Que es algo que se ve aquí, y claro, como en la mayoría de los casos, no acaba bien. O sea, porque las cosas como son, cuando eres un héroe y todo el mundo sabe quién eres y tienes una familia, te dura cero coma. Ya. Te dura cero coma. Empiezan a disparar a tu tía. ¡Pah! Sí. Y luego tienes que hacer pactos con Mephisto y gilipolleces. No puedes tener una familia si eres un héroe sin identidad. Claro, es lo que pasa. Uh-huh. Y eso que lleva al personaje a hacer. Bueno, está basado en las 12 pruebas de Hércules o de Heracles. Y claro, una de las cosas que más me han gustado es qué pasa después de las 12 pruebas. ¿Qué hace el héroe cuando lo ha conseguido todo? Cuando ha llegado a lo máximo. Sí, exacto. Cuando lo ha petado. Ya he conseguido las 12 pruebas, me he librado de... he superado el destino que tenía, que me tenía esclavizado. Porque según esta versión de Hércules, o sea, de Heracles, él está dominado por su hermano, Euristeo, creo que se llama, y que es el rey. ¿Y qué pasa? Que él tiene que obedecer todos los mandatos de su hermano, por huevo. Y claro, es un poco, es muy frustrante ver al gran héroe cómo lo maneja el hijo de puta de su hermano, porque es que no tiene otra palabra, es un hijo de la gran puta. Cuando lo ve, su primera historia es con 7 años, coge a una oveja y tirarlo por un precipicio para ver cómo se revienta. Esa es la primera imagen de Euristeo. ¡Ay, qué majo es! Hay pueblos españoles que tienen una fiesta parecida. Sí. ¿Sí? También es verdad. En fin. Y nada, pues eso, el primer tomo me gustó bastante y el segundo, lo dicho, lleva al personaje hasta el extremo. O sea, es que es lo que más me ha gustado, porque dice, vamos a ver, este es mi personaje y de aquí no va a pasar. Pues lo voy a reventar, lo voy a llevar hasta lo máximo y hasta lo más bajo. Y es lo que hace con él. Una montaña rusa de para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, tuya, madre mía, ¿para qué vives? ¿Para qué vives? Tanto sufrir, tanto pena. Y nada, es espectacular. Me ha encantado. Visualmente es muy impresionante, muy colorido. Y me ha encantado también el epílogo y el prólogo. El epílogo del primer libro y ya el prólogo del final, del segundo, en el que se ve... el autor se dibuja a sí mismo de pequeño, leyendo los típicos cómics de Jack Kirby y tal, y se imagina él mismo dibujando algún día algún cómic de superhéroes. ¡Oh! Claro, esa hoja a Marvel. Sí, claro, el epílogo es él cuando acaba el libro. Y le pregunta a su novia, ¿y ahora qué? Y dice, pues, ahora a pasar en el siguiente. No, te van a cobrar. Qué chulo, ¿no? Sí, también. Suena chulo, ¿no? A mí me ha gustado bastante. Uh-huh. Me ha gustado. Y ese detallico del epílogo y el prólogo, se nota que lo tenía muy, muy medido. Aparte que en Facebook, desde que empezó con el proyecto del héroe, estuvo enseñando las fotos de los guiones. Unos tochazos brutales. Digo, joder, esto es el guión del libro. Era impresionante, era, no sé, yo qué sé, cuántos, 500 folios o 400 de guión. Iba enseñando varias páginas conforme le iba dibujando. La verdad es que estuvo bastante bien. O sea, que es un curro, ¿no? Sí. Es un currazo, es impresionante. Y no me extraña que haya tenido tanto éxito y tan buenas críticas. Ahí todo el mundo chupándole la polla. ¡Oh, qué buen cómic! ¡Hola! ¡Qué sutil! ¿Pero qué dices? ¿Cómo van a decir qué buen cómic si están chupando? No pueden hablar en ese momento. Joder, José, tío. Hostia. Era metafórico, pero vamos. Hasta se lo comenté una vez y todo. Le voy a decir, coño... Oye, ¿quieres que te...? Ah, no, ¿qué querías? No, no. ¡Joder! No, joder, eso no. Y no es porque me fuera a decir que no hay nada, pero... Bueno, bueno, a ver, se nos está yendo de las manos totalmente. Ya, vale. Sebas. Bueno, esto lo edito yo, sí, luego lo corto. ¿Qué nota le das? Al cómic. Un 10. Vale, muy bien. Pues nada, señores, como ya se está yendo esto de madre, de verdad, ¿tenéis algo más que alegar? ¿Vuestra defensa? Odio a Lainil Francis Yu. Odio a Lainil Francis Yu. Muy bien. Pues, yo odio a José. Pues, yo también. Lo veo y subo la apuesta. En fin, pues nada, señores, si queréis, para tranquilizarnos un momento, escuchamos una promo y enseguida volvemos. En el día más brillante, en la noche más oscura, con los dedos de la mano, con los dedos de los pies, con la chorra y los cojones, todo suma 23. Charrando de TVOs y otros vídeos aún más feos. No te pierdas nuestro especial podcast hecho por Freax y demás subproductos humanos. Puedes escucharnos en charrandoetebeos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox. Puedes escucharnos en... ¿Dónde nos puedes escuchar? ¿En la radio? Pues sí. El otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo qué sé. Si eres de Teruel, ya nos escucharás algún rato, porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea. Y... ¡A tope! ¿Podemos decir que esta es la promo más lamentable de todo iVoox? ¡Sí! Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado bien. Y bueno, esta vez vamos a hablar de, bueno, como personaje comiquero, realmente, bueno, como grupo comiquero del programa, vamos a hablar de Imposible X-Force, que es, bueno, la continuación de la encarnación anterior de X-Force, y esta vez guionizada, pues, por el niño bonito de Marvel, Rick Remender, lo cual, pues, le ha servido para estar guionizando ahora mismo Imposible Vengadores y el Capitán América. Y bueno, pasa de imposible a imposible. Exacto. Kevin Lowe. Bueno, esta vez os pongo un poco en antecedentes. Después de terminar Segundo Adviento, del cual ya hablamos en Identidad Secreta, Lobezno ve que es todavía necesario que exista, pues, un grupo de operaciones especiales que ataque antes de esperar que ataquen a los mutantes. Por lo que decide, pues, juntarse con Ángel, que puede convertirse en Arcángel, ya sabéis, con Mariposa Mental, con Phantomets, que es un personaje, bueno, ya sabéis, de la etapa de New X-Men de Morrison, y con Masacre, ¿vale? Y pues eso, pues esta vez a través de 5 tomos aquí publicados en España, pues nos cuentan todo un sinfín de muertes, aventuras y desventuras, con un tono muy adulto y muy, muy divertido. Así que bueno, ahora os pregunto a cada uno. Empezamos por Borja, ¿qué os ha parecido la serie? A mí la verdad es que ha sido la mejor serie mutante en mucho tiempo. Ajá. Uh-huh. Principalmente porque recuperaba esos elementos de cuando yo empecé a leer a los mutantes, como el tema de la era del apocalipsis y todo eso. Y entonces ese rollito sí que me gustaba y además la serie estaba bastante buena. Vale. José, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido buena. No me parece una obra maestra, me ha parecido entretenida. Coincido con Borja en que ese robusto noventero con estética oscura de hoy en día está curiosa. Y sí, está bien. Uh-huh. ¿Y Sebas, qué te ha parecido? A mí me ha parecido cojonuda. Muy bien. Ah, sí, tal cual. Sí, claro. De lo mejor que se puede leer Los Mutantes. Uh-huh. O sea, es que coge... realmente es un guionista que coge... no sé, tramas y personajes que están ahí, pues ya sabéis cómo esto de los cómics Marvel y sobre todo de los X-Men, que son 3.000 series, 1 millón de personajes, los guionistas van dejando semillas plantas por aquí, por allá, sí. Muchas nadie se acuerda, otras de vez en cuando se sacan y se hacen una puta mierda, Onslaught, por ejemplo. Y luego está guionistas como Remender que va buscando cosas que se han dejado por ahí y que de las que se pueden contar cosas interesantes, y es lo que ha hecho en esta serie. Uh-huh. Y aparte me ha encantado ver cómo la evolución de Mariposa Mental, porque es que para mí la gran protagonista de Imposible X-Force es ella, Mariposa Mental. Sí, porque madre mía lo que padece la pobre, madre mía. Y eso que para mí ella era ni fu ni fa, pero yo me he hecho fan de ella aparte, gracias a esta serie. Sí, porque es que la verdad es que el personaje llevaba una temporada muy como muy perdido, de repente los exiliados, luego que la sacan de ahí, un poco perdido, y empieza siendo eso mismo, el personaje más moral, y acaba casi siendo todo lo contrario, para que os fijéis. Y bueno, si queréis vamos a empezar un poco a comentarlo por lo que han sido los tomos. Bueno, pues la primero es lo que es la formación del grupo, y de cómo pues intentan detener a Ozymandias y esto es una especie de cuatro jinetes sacados de lo que es la historia actual, con el objetivo de matar al nuevo apocalipsis. Y bueno, la verdad es que yo creo que soy un gran arranque, no sé qué os parece. Yo quería hacer un comentario sobre esos jinetes que se sacaron de la manga. Creo que se presentan aquí o ya se habían presentado. Se presentan anterioridad. Aquí, vamos, creo yo, sí. ¿No? Está el Minotauro, Paquito Chocolatero, que le llamo yo, que es el del tambor. La de la protagonista de Memoria de una Geisha. Sí, y Aladín. Y Aladín, efectivamente. Y a mí me encanta el del tambor, me ha dejado, te lo juro, o sea, Paquito Chocolatero me ha dejado muerto. Digo, este es el mejor mutante del mundo. Que es capaz de causarte cáncer bioauditivo. Que esa es una idea que sacaron del último disco de Alejandro Sanz. Exacto. En serio, los mejores mutantes del mundo. Uh-huh. Y a mí, sobre todo, destacar el dibujo de Jeromo Peña, que es que me parece, pero parece que los ha sacado de cualquier cuadro de Moebius, una cosa así. Me parece una pasada, ¿eh? Sí, sí, sí. El diseño de personajes está bastante bien. Está bastante uh-huh. currado. ¿Qué os parece el grupo? O sea, ¿os sobra algún miembro? ¿Hubierais puesto a otro? Por lo menos el grupo inicial. Yo, a pesar de que... Perdona, Sebas, te he interrumpido. Dime. No, que... Yo voy a decir que a mí ni me sobra ni me falta nadie. O sea, me parece que el guionista ha cogido los personajes exactamente para hacer lo que él quería. O sea, no tiene en plan Bendy a un Spider-Man y un Loveno de fondo porque mola. No, aquí todos los personajes estaban porque quería contar algo con ellos. Muy Así bien. Que para mí, perfecto. Uh-huh. Y bueno, luego si queréis, hablamos del segundo tomo, se llama Nación Deathlok. Pues nos cuenta pues cómo, ya sabéis, estos cyborgs del futuro pues empiezan a venir, dirigidos por un tío que simplemente se hace llamar el padre, parece que puede controlar a los seres cibernéticos. Y para mí yo creo que es el tomo un poco más flojete, porque en general yo creo que las historias que van desde que se presentan estos robots hasta que, digamos, que el Rey Sombra le borra la cabeza saca el lado oscuro de Warren, a mí me parece un poquito de tránsito. No sé qué os parece, Borja, no sé si a ti qué te pareció. Sí, este me parece el más flojo, pero a ver, a mí me parece flojo ya solo porque Deathlok, sí, es que es un personaje odiable que no le entiendo, sí, o sea, qué sí, sentido sí tiene. Entonces, o sea, ya solo centrándole en la historia, es como, pero, uf, qué pereza. Claro, y ahí vemos que Phantom es, bueno, está, ya lo he dicho, está clonando Apocalipsis. Lo tiene ahí en una especie de cubo de ensayo. Es que... Sí. Pero es que, porque lo mata. O sea, primero va y se ponen todos a decir, ay, pero no podemos matar a un niño que no sé qué, todavía podemos reconducirlo. ¡Pam! Tiro en la cabeza. ¿Qué decías del niño? Joder. Yo me quedé muerto ahí. Digo, ¿en serio lo han hecho? Para que luego el cabrón vaya y, como se siente un poco culpable, va y lo clona. A ver. Ay, si las cosas se pudiesen arreglar así. Yo he de decir, me refiero a lo que ha dicho Borja, que Deathlok es un personaje que es lo que te sale cuando metes una batidora al cyborg este de DC y a una caca. Y te sale Deathlok. Joder. Y... Sí. Es que, bueno, en general Deathlok es que es lo que dice. Cualquier historia que sale ya que tenta como cansinismo. Y dice, ay, hostia, pues yo pensaba, a ver, yo el personaje no conozco mucho, pero pensaba todo lo contrario, que la gente le tenía el personaje como en estima, pero veo que no. Ah, habrá gente, supongo. No sé. Hay gustos para los para todos. Sí, sí, sí. Y no, el caso es que a mí también, lo que he comentado como personaje, nunca jamás me ha gustado Mariposa Mental. Ostras. Y, hombre, no digo que no lo haya hecho bien con el personaje, porque es verdad que decía Sebas que es prácticamente la protagonista de esta historia. No de esta historia, sino de toda la colección. Uh-huh. Pero en general, es que Mariposa Mental y el ángel me aburren un poco. Son como Picard y Gambito en plan Soso son Lorna y Polaris. Estos son Picard y Lorna y Polaris son la misma, pero bueno. O sea, vale. Polaris y Caos. Si es que Caos es un cazonazo, por eso digo Lorna y Polaris. No, estos son un poco en plan, ¿cómo se llama esto? Gótico, sí. Un poco, sí. No sé. Sí. Te imaginas cortándote las venas y escuchando aquí Emily de Strange, cosas así, no sé. Yo es que creo que les va el drama, que están juntos por el drama. Sí, y encima, sí. Para que veáis, Mariposa Mental murió en aquella grandiosa serie llamada Extreme X-Men, luego salió viva porque sí, mientras el ángel se fue con Vaina, pero nunca te contaron cómo se el reencuentro, ¿me entendéis? Es un poco así, bueno, pues nada, pues para adelante. Sí, tuvo también affairs con Fuego Solar, un personaje que se sacó, un indio con el poder de llamas, sí, que se llama Kular. Hostias, qué bueno el personaje. Sí, pues se lo quitó, se puso ahí entre medias de la parejita y tal. Y Oruga también tuvo sus más y sus menos, no sé, es que... ¿Con Oruga? Ella, tío... Es que eso es que le molan los tíos de color azul. La única explicación posible. Qué racista cromático eres, Rob. ¿Eh? Y no sé, no me acaban de gustar los personajes estos. Ya. Y bueno, ya saltamos al tercer tomo, que es bueno ya donde ponen toda la carne al asador. En el que, bueno, como ya hemos contado, Arcángel es dominado por su lado oscuro, implantado por Apocalipsis, y tienen que ir a la era del Apocalipsis con la bestia oscura, ese personaje de que seguro que no te va a traicionar. Pues van a buscar algo llamado así como la semilla del celestial, lo cual pues puede, digamos que limpiar sus impurezas y que renazca de nuevo como mutante. Aquí descubrimos que es una era del Apocalipsis como era al principio, no como aquella serie limitada que os conté que salió en conmemoración de los 10 años, que aquello no tenía nada que ver. Y bueno, nos cuentan pues que parece que ha surgido un nuevo villano que se hace llamar Arma Omega. ¿Qué cara se os quedó al descubrir quién era? No sé. Hombre, recordemos que Lobezno fue uno de los jinetes del Apocalipsis. Sí. Lo veo coherente. O sea, te sorprende, sí. Y dices, ah, pues mira, tiene sentido. Uh-huh. Borja, ¿qué te pareció? Sí, pero es que, a ver, el problema es que volver también al mundo de la era de Apocalipsis, teniendo en cuenta de que explotó originalmente, o sea, ahí no quedaba nada. Ya, bueno, es que sí. Que no explotó, fue un subidón de tensión. Es que, a ver, es que si tienes en cuenta la serie limitada aquella, no acabó. Es una concesión, porque luego los exiliados también volvieron. Al final sucumbieron a la tentación de volver a sacar la era del Apocalipsis. ¿Me entendéis? Sí, pero que estaba... A ver, la historia estaba buena, estaba bien y demás, pero... Sí, esta puta madre. O sea, volver a... Yo creo que se podía haber hecho de otra forma, sin necesidad de usar esa parte. Porque realmente lo que querían contar era lo que le estaba pasando al ángel, o al arcángel, y hacer una tabula rasa con él y tirar para adelante. Uh-huh. Y bueno, allí pues eso, descubrimos que Arma Omega es eso, es Lobezno, ¿no? Yo creo que también igual tiraron, porque no sé si sabéis que, bueno, en la era del Apocalipsis todo era al contrario. Entonces, como ahora Lobezno es el héroe absoluto que está en todas las colecciones, lo lógico que sería que en esa serie fuese todo lo contrario, ¿me entendéis? Fuese el malo absoluto. Y bueno, pues aquí vamos que una carrera contra reloj para conseguir la semilla celestial, mueren un montón de personajes, y cuando vuelven a la era actual, descubrimos pues que eso, el ángel oscuro ha escapado, y con él están otra vez pues el Minotauro, la de Memoria de una Geisha, Paquito Chocolatero, y que quieren pues usar la semilla celestial con Mariposa Mental y gobernar la realidad. ¿Qué os pareció? ¿No os parece? A mí, cuando dicen lo de la semilla del celestial, sí. Dice a este, no, se la quité, se la arranqué a un celestial. ¡Ay, bribón! ¡Ay, pajaruelo! Con una grúa. Con un martillo de estos neumáticos. Ay. Y eso, y que que aunque lo de la era del apocalipsis estaba así un poco tal, a mí me gustó. O sea, simplemente por volver a ver estos, sí, a mí también, estos personajes, el único que no me gusta es un poco que ahora todos son malos. O sea, lo que me gusta de la era del apocalipsis, o la idea con la que yo me quedé, es que a pesar de que lo habían pasado muy mal, seguían siendo héroes muy a su pesar. Y aquí todos, bueno, ya seguirá contando, pero todos parecen horriblemente malvados. Sí, enseguida el hombre de hielo, que en la serie anterior no mostró ningún atisbo de, ¿me entendéis?, de maldad, sí. Aquí dice, hasta luego, y se va con los otros. No sí, sé, efectivamente. Es muy porque sí, y luego encima, en la anterior, en la apocalipsis, les pasaban de todo, les machacaban, y aquí es que en dos números caen como moscas. Pícara, Fuego Solar... Gambito, es que encima ya había palmado en la miniserie anterior, lo cual dice, pero ¿esto qué coño es? Yo creo que les pasa como en la Legión de Superhéroes de DC, que cada vez que hacen una serie nueva es como, o sea, cambian lo que les da la gana, no sé, como es el futuro y el futuro siempre cambia, pues vamos a hacer lo que nos sale de la polla. Con la era de Apocalipsis más o menos lo mismo, cada vez que vuelven a visitarla es distinta, y yo creo que depende del guionista, vamos a ver, este era bueno o era malo, me da igual, voy a hacer lo que me dé la gana con ellos. Y bueno, y al es final, sí, dime. Que también tiene el mérito de, para mí, uno de los mejores diálogos que se han sobre Gambito, y es que hay un momento que les están machacando los centinelas de la era del apocalipsis, y están ahí Pícara, Gambito y Phantom X, y están siendo acorralados, y grita Gambito, ¿tenéis alguna idea? Y dice Phantom X, sí, usar armas en vez de cartas. Y bueno, ahí vemos lo... También, además, mira, ahora que lo has dicho, lo cabronazo que es Phantom Edge ahí socavando la relación. Pues Arcángel no se va a acordar de ti. Pues yo estoy más bueno que él. Pues yo estoy disponible. ¡Ey, Kai! ¿Cómo va metiendo el dedo? ¡Ay, qué cabrón! ¡Ay, bribón! ¿Cómo se la tramó al otro? ¿Cómo se la tramó? No, yo es que sabía que al final se iba a volver malo y te iba a hacer sufrir, que lo estaba haciendo por ti. Sí, ya, venga, va. Ven conmigo, nena. Algo así. Por cierto, no me pega mucho tan encoñado, Phantom X. Joder, que sí. Estaba pero con ella, pero empitonado, Hostia. Y bueno, al final, pues eso, pues una batalla de la hostia. La verdad es que muy espectacular. 200 muertes. Consiguen clavarle la semilla del celestial a Arcángel, pero lo que se sucede, la clavan la semilla, se la, sí. Se clava la semilla, sí. Y lo que mariposa se la clavas. Se la clava y sucede lo que nadie ha pensado, que es que realmente consigue unos poderes, bueno, parecidos, es más joven, tiene alas de metal, pero no se acuerda de absolutamente nada. Y claro, eso lo que supone es un varapalo enorme, pues, para Mariposa Mental. No sé, es que lo dice Mariposa, que cuando le clava la semilla, que es que hay una escena que me parece preciosa, que dan ganas de llorar, en la que los últimos segundos, minutos de vida que le queda a Ángel, ella usa sus poderes psíquicos para introducirse en su mente, y como supuestamente en la mente el tiempo es relativo, se inventa una vida en la que ellos sobreviven a todo esto, se retiran, viven juntos, se casan, tienen hijos, envejecen juntos y no la, sé, es como el final fenil, es como le da su happy ending. Uh-huh. Sí. La versión... Es la versión X-Men de App. Ah, sí, curioso, sí. Y bueno, esta parte, bueno, todo esto al final concluye con el que, pues ya sabéis, Ángel ahora con la mente limpia, la mente vaciada, por así decirlo, se va con, pues, Lobezno y los X-Men, ¿me entendéis? Con la colección de, pues, lo que es toda la vida en la nueva academia. Aparece por fin el nuevo Apocalipsis, que es, bueno, se llama Génesis, o ellos le llaman Evans, y el cual Phantom Edge le ha introducido, lo diré, recuerdos falsos, pues un poco, pues, para que no se vaya por el lado oscuro. Entonces, tras esto, pues decide el rondador de la era del apocalipsis quedarse con X-Force, ya que, bueno, así conseguirá, pues, matar a la Mole y a todos los villanos de la era del apocalipsis. Y este rondador, para mí, es que... carisma cero, ¿eh? Para mí... Sí, es un poco lo peor. Aparte que es un poco gratuita la... La incorporación. Sí, dice, venga, nos vamos. No, yo me quedo. Venga, hasta luego. Hasta luego, sí. Sí, un poco porque sí. Y bueno, aquí empieza, digamos, lo que es la trama de los Caballeros Britannia, en el que, bueno, detienen a Phantom Edge porque ha clonado a Apocalipsis, lo que puede, pues claro, destruir el espacio-tiempo. No, lo hace porque mata a un bebé, a un crío. Sí, bueno, también, esa parte también. Y al final esta parte es un poco caótica. A mí lo que es esa batalla, esos números, no sé vosotros, pero aquí sí que realmente estaban en una obra de Moebius, una cosa así. Sí, sí, pero vamos, yo me costó a veces seguirlo. Yo es que creo que el dibujante no terminó de... Que metía muchas cosas. Quería meter muchas cosas. Un sobrecargado. Sí, yo no me enteraba de nada. Tanto personaje peleando por un lado, por otro, este por aquí, este por allá. Digo, pero vamos a ver, ¿tú qué coño estabas haciendo? Que yo ahora no me acuerdo. No sé. Era un poco seguir para adelante y a ver cómo acaba todo esto. En general, yo creo que uno de los handicaps que tiene toda la etapa de Remender es el tema del dibujo. No digo que haya habido malos dibujantes, porque es verdad que Jerome Peña pues lo hace muy bien, sino la poca uniformidad que tiene el conjunto en sí. Claro, porque creo que tú cada saga es... Sí, pasas de tener a Mark Brooks en el tercero, con el Apocalipsis, que es un tío que está bien, o sea, que lo ves nítido, ¿me entiendes? Y aquí es todo esto como una, no sé qué, una metáfora. Es que parece que estás leyendo a veces la cosa del pantano, una cosa así. No sé, a mí la verdad es que me ha costado bastante. Y bueno, me presenta el villano este, el tío este que le falta la piel. Un poco diable, pero bueno. Y a ti, bueno, Borja, ¿qué te ha parecido esta parte? Está bien, porque a mí el tema de todo el Capitán Britannia y todo esto está guay. Eso siempre mola. Pero también es cierto lo que comenté de los dibujantes, que es un poco... Un poco bluff. Sí, a mí me pasa eso, que la mitología esa, encima yo ya reseñé en su día Capitán Britannia, mola, pero es que esto quizás es excesivo. Y bueno, al final Betsy pues mata a su hermano, al Jaime ese, se lo carga, y ahí se ve pues que como se está haciendo un personaje cada vez más oscuro, y al final pues acaba rendida ante los encantos franceses de Phantom Edge. Y bueno, ya pasamos a lo que es el quinto y último tomo, llamado La Ejecución Final, pues donde empiezan luchando contra tres villanos un poco puchis, llamamos el trío Omega, que estaban hechos con las piezas sobrantes de Rojo Omega, pero bueno. Que también era un poco puchi. También, la verdad. Y enseguida saltamos, pues descubrimos que Dientes de Sable, junto a Mística, la Mole de la Era Apocalipsis, Daken, el Rey Sombra y el tío este que le faltaba la piel, se han unido pues para acabar con ellos. Es decir, han hecho la contrarrespuesta a X-Force. Y que quieren que Génesis se una a ellos y realmente dar joder a Lobezno, acabar con él y ya, ir a por los X-Men. Y bueno, y la verdad es que me parece una pasada, la verdad, con viajes temporales, muy un cómic súper violento, sin concesiones. A mí esta parte me ha encantado. Si tenéis que rebatirme algo. Yo lo que no... No, sí, digo Borja. No, que iba a decir que todo esto se resume en la muerte de la Mole. Sí. Que le deja un tiburón dentro del estómago. Sí, o sea, ya solo con eso. Ya. Sí, y encima qué cabrón el rondador que les traiciona, ¿eh? Eso me dejó. Hostias, qué cabronazo. ¿Ves? Otro igual que el hombre de hielo, igual que... Como, en serio, tío. Erais héroes. Se merecen lo que les pase en esa realidad. Por lo que iba a decir... Espérate que ahora no me acuerdo. Vale. José, ¿mientes? Me gusta todo el rollo de los temas de saltos temporales y tal, el 19º futuro apocalíptico con X-Force en plan estado policial. Sí, una copia de Juego de Red, me recordaba a veces. Sí, es verdad. Sí, muy grande. Sí. Con ese Punisher ahí, todo mayor. A mí lo único que me sonó un poco raro, bueno, a mí la verdad es que esa parte yo os he dicho que es la que más me ha gustado, pero un poco raro lo que es la meterte el rollo de Daken por medio, porque es como... Si meten otra trama aparte que se estaba llevando, que no tenía nada que ver, ¿me entendéis? No sé, es como mezclar... Es como, ¿para qué necesidad hay de solucionar ese tema en este cómic? ¿Por qué no en otra historia? ¿Me entendéis? Que está bien, ¿eh? O sea, a mí encima la muerte de Daken... Después... Bueno, eso es algo que quería comentar. Sí, dime. Porque yo estaba así leyendo un poco por encima la serie de Daken y... yo para mí... Que moría en su serie. No, no sé si estoy confundido, pero cuando leí que Lobezno mata a su hijo, me quedo en plan. Pero, ¿tú no habías muerto en tu serie? ¿O... Estaba en Europa. ¡Oh, Dios mío! ¡Han matado a Daken! ¡Hijos de puta! Y lo de Mística, yo no entiendo a esa mujer, en serio. ¿Por qué no la matan, no le pegan un tiro de una puta vez? Ya, encima, o sea, esa tía solo existe para dar por culo, para joder a la gente. Es un personaje no que lo odio profundamente, Mística, que siempre tiene un plan dentro de un plan, dentro de un plan, dentro de un plan, dentro de un plan, y por eso nunca le puedes ganar, porque si le estropeas un plan, dice, ¡ah, oh, era justo lo que yo quería que hiciera! Yo lo que no entiendo es por qué siguen confiando en ella, o sea, que no, sí, sí, sí, sí, diciendo, o sea, que no. Ya, y luego encima, no sé por qué, yo pensaba que se iba a matar con dientes de sable, aunque tenían un hijo juntos, se van a matar o algo así, no sé, y aquí están tranquilamente de la mano. No sé. Como que tienen un hijo juntos. Sí, sí, tienen... Creighton. Sí, era... eran antimutantes, además. Sí, sí, sí, sí. Uf. Que le tuvo que matar a la propia Mística para que el futuro... Y era la Mística del futuro. Sí, sí, sí. Hostias. Qué no coñazo de mujer. El fin del sueño se llamaba esa. Esa la, sí, fue la previa a la etapa de Grant Morrison. Le dieron cuatro numeritos a Jeff Loeb, hizo ahí un apaño muy rico. Hizo una puta mierda. Vale, que luego encima cuando, ¿cómo se llama? Este Bastión resucitó a varios humanos antimutantes, era uno de ellos. Sí. Uh-huh. Y bueno, y al final, pues, Phantomers lo matan, resucita, convertido en tres. Y bueno, y en general, pues aquí termina la serie. Ahora pues hay una continuación, ya os he contado, pues con Mariposa Mental, con Cluster, que es esta, la Phantomer femenina, con Tormenta, con Espiral, con Puck, aquí un poco hace de villano Bishop, y bueno, parece que la serie no llega a las mismas cotas de grandiosidad que esta, lo que ha podido ser esta serie, pero bueno, ahí está. Mejor que la de Cable seguro que es. Ah. Y bueno, ¿algo más que queréis comentar? A mí me... la serie me ha encantado, en general. Me ha parecido bastante redonda. Y por cierto, qué hijos de puta son, cómo putean al pobre Genesis. Ya, que molado ese personaje, mola bastante, ¿eh? Es que es como una especie de... es un Superman en potencia. Porque es que, si os dais cuenta, los recuerdos que le implanta Phantomex son los de Superman. No me jodas, sí, es que lo dejan Kansas, clarísimo. En Kansas, con el tío Omar, con Mike, con Paz... Sí. Lo crean en Kansas, en una granja, con Maipa. Digo, venga, no me jodas. Este es Superman. Y está, no sé, y me parece un personaje bastante interesante. Y lo bueno es que, al menos por el momento, no lo han dejado de lado, como la mayoría de los jóvenes mutantes que siempre cuentan algo interesante. Y lo han metido en la serie de Lobezno, lo han metido en la academia y... Y ahí está, que de vez en cuando sale y tal. Y a ver, y se han dejado varias tramas o varios personajes que van por ahí, que continúan pululando. Yo quiero decir que con lo del ángel, desgraciadamente por el personaje, han entrado en un bucle en el que llega alguien y dice, joder, es que ángel es un poco coñazo. Oh, tío, ideaca, vamos a convertirlo en el arcángel. Le convierten y le dicen... No, pero vamos a convertirlo otra vez en el ángel, porque esto es sí, demasiado bueno. Vamos a hacerlo mal otra vez. No, venga, ahora otra vez bueno. Y si lo hacemos malo sí, sí. Ahora, y ahora lo hacemos bueno. Sí, es como, joder, macho, es que tiene que tener ya las alas podridas de tanta transformación. Ya. En fin. Y bueno, si no tenéis nada más que contar, unos segunditos musicales y ya lo vemos. Bueno, pues ahora la parte central y con más jugo que todo el mundo está esperando, y es que con un mes de retraso después de que todo internet haya dado su opinión, vamos a dar nosotros nuestra opinión sobre El Hombre de Acero, el reinicio de la franquicia de Superman. Y nada, vamos a comentar primero un poco nuestras impresiones, luego comentaremos así la película y después hablaremos de todo esta guerra civil que se ha dado en internet por la película, porque ha levantado unas pasiones que desde luego creo que no levantó Superman Returns. Uh-huh. Así que si ya, quiere... está, ya estaba faltando la puya a Superman Returns. Es que me parece indignante todo esto, o sea... Que no vamos del tema, que no vamos del tema. A ver, sí, no voy a decir nada de Superman Returns porque ya le dediqué el primer podcast, el primer programa de este podcast, se lo dediqué a ella. Y la puse a París pero vamos, a cada 5 minutos le sacaba un defecto. Es horrible. Y ya está. Es un homenaje a la de Richard Donner. Entonces, hay que entenderlo como un homenaje. Uno no se gasta 100 putos millones en hacer un homenaje, coño. No, me voy a cenar, ¿eh? Cuando acabemos, ¿sabéis? Vamos a acabar hablando de... Vamos a acabar hablando de Superman Returns. Bueno, antes que nada, dice Fernando Aguilar, nos dice por Twitter que con tanto calor no se ha podido grabar el audio que tenía pensado, pero que todo lo que diga Seba sobre Man of Steel va a misa, fuera hater, Superman mola. De acuerdo. Pues ya está. Vale, ya hemos de opinión. Bueno, si queréis, voy a empezar yo dando la mía. A mí la película, la verdad, me ha gustado. Casi diría que me ha gustado mucho. Me parece una película que es, para mí, fiel al personaje, que tiene partes, vale, tiene partes reflexivas sin llegar a ser babosa, tiene hostias sin ser solamente hostias, es épica para mí, y yo, para mí en general, yo creo que es una buena adaptación, una buena película de Superman. Eso es lo que opino. Sebas, en dos palabras, impresión general de la película. La polla, en dos palabras, tal cual, la ha clavado el tío. Sí, ¿eh? Hombre, me has dicho dos palabras. No, a ver. Yo fui al cine un poco con el recuerdo de Superman Return. Que recuerdo que cuando la vi en el cine no me pareció tan mala, pero luego la vi dos veces en mi casa. Y a cada vez que la veía me parecía todavía peor, más sosa, más coñazo, más. ¿En serio? ¿Por qué? Y claro, iba con el recuerdo de esa película y digo, puf, me conformo con que sea entretenida y no sea un coñazo. Pero claro, conforme iban saliendo los últimos trailers, que salía Superman ahí en plan a lo bestia, liándose a palo, y claro, pues uno se sube y se pone... sube a Superman liándose a palo. Y la película, yo creo que, por lo menos a mí, me ha dado lo que yo quería de una película de Superman. Que tenga su origen y que no sea un coñazo. Porque, ayer me puse a ver la original, la de Superman de Donner. Y claro, no voy a decir que es un coñazo, simplemente que está bastante bien hecha, está muy bien. Pero claro, es que se tira como una hora o así para contarlo todo, lo de Krypton, el origen de Clark siendo joven. Y digo, por Dios, que no hagan lo mismo, que no se tiren una hora y pico para contarme al crío que, ¡ay, mira qué fuerte soy! ¡Ay, que no puedo jugar ni tener amigos! No. Lo que han hecho con esta película me ha encantado. Lo de ir poniendo los flashbacks poco a poco a lo largo de la película. Uh-huh. Pues mira que eso ha sido lo más criticado, eso, ¿eh? Bueno, luego vamos a entrar con las cientos de cosas que le han criticado. Sí, y luego si hubieran hecho como en la película original, que ponen una hora de origen, la gente hubiera dicho, ¡ay, qué coñazo otra vez el origen, si ya todos sabemos que te da de ser Superman! O sea, no. En general, la película me ha encantado, por todo lo que tiene. Uh-huh. Por la forma de desarrollar al personaje, porque desarrolla a Clark, a Superman, ya está. Vale. Los demás están un poco ahí. Yo creo que hasta la segunda película nada. Vale. Y luego la acción. Brutal. Vale, Borja, ¿qué te ha parecido a ti? A mí me ha parecido una película que no es la típica que te esperas de Superman. Entonces, por eso ya creo que merece la pena. Pero que tienen algunos puntos bastante discutibles. Sobre todo si quieren hacer una trilogía. Uh-huh. Cosas de tema de algunos personajes o el. Por ejemplo, el tema de la identidad secreta me parece un cachondeo otro tremendo, o sea, durante toda la película y sobre todo al final. Ya, porque parece como que realmente no hay identidad secreta. No hay identidad secreta. Claro. No. Ya, y bueno... Entonces, sí. eso le va a lastrar. Y bueno, y ya hilándolo con los cómics, que en esta primera ya sepa Lois que Clark es Superman, pero en los cómics no estén ya ni casados ni nada, me parece una buena organización por parte de DC. Uh-huh. Bueno, no comparemos con los cómics porque es muy complicado, vale. José, ¿qué te ha parecido a ti? Me ha parecido una buena película, pero de ahí no pasa. Es decir, me parece simplemente una película entretenida que me sorprendió porque lo que dice Borja no es la típica película de Superman, pero tampoco me parece ni el blockbuster del verano, uh-huh, ni la forma más idónea de resucitar al personaje. Pero vamos, me salí con buen sabor de boca en general de cine. Vale. Y bueno, si queréis vamos a comentar un poco lo que son los personajes. Aquí el amigo Henry Cavill, que ha, bueno, despertado ardores entre todas las féminas de la sala. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo lo hace el chaval? A ver, lo primero es que por fin un Superman que tiene cuerpo de Superman. Porque vamos, lo dicho, ayer me puse a ver la de Superman de Donner y la hostia, qué flacucho estaba el tío. ¿Qué? Digo, tío, si está enmirriado. O sea, y luego ves al tío este, en la escena en la que sale del agua, descamisado, con la ropa destrozada. La gente, es que incluso escuchar a la gente decir, hostia puta, qué fuerte está. A mí me ha gustado, me ha ganado. A mí hubo momentos en los que me recordaba a Tom Welling. Y eso no sé si es bueno o malo. ¡Dios! ¡Tom Welling! Yo voy a aprovechar, como creo que en general tenemos una opinión muy, muy positiva de la película. Uh-huh. Permitidme que haga a lo largo de toda esta, de este comentario que vamos a hacer, un poco de abogado del diablo. ¿Sí? Y he recuperado algunas cosas que he ido leyendo a través de internet y tal sobre la película. Y con respecto a Superman, hay quien lo califica de super emo, que es un Superman atormentado y melancólico por ser alto, fuerte, tener mandíbula cuadrada, invulnerable, poder de volar, rayos en los ojos. Y es que es una desgracia que es para meter a Clark en 12 meses, 12 causas. Se le ve tan triste durante toda la película. Hombre, yo creo que tanto como triste no. Yo creo que realmente está buscando su sitio en el mundo. Porque es que no... A mí es que lo raro sería todo lo contrario. Que el tío viese, puedo volar, tengo superfuerza, ¡ay, qué bien! Y lo tomase con una naturalidad enorme, ¿me entiendes? Eso... Sí, es que es mira, eso es algo eso que raro. Sale... Sí, eso es algo que sale un poco en la Superman de Donner. Que no sé, el tío... ¡Ay, mira, tengo superpoderes, qué guay! No sé, tal... Pero en esta... no sé, te muestra un poco... Lo que es de verdad una persona sufriendo. O sea, yo es que me creo más a este personaje. Alguien que ha tenido que ocultarse, que su padre le ha impulsado a eso por miedo a lo que la gente pudiera pensar de él o cómo pudiera reaccionar. Y alguien que claro, ha vivido como, a pesar de todo su poder y todo lo que puede hacer, un poco como acomplejado, creo yo. Y por eso es lo que dice Raúl, que está buscando su lugar, de cómo va a usar su poder o de dónde viene. Claro, pues tampoco sabe nada de su origen. No me extraña que esté tan, no sé, sí, tan rayado. Exacto. Y bueno, y luego también hablando, mira, justo que hice de los padres, ¿qué os han parecido los cuatro actores que hacen de padres? Hay el Russell Crowe, que bueno, parece que todavía le han perdonado lo de la película Los Miserables. ¿Qué os ha parecido? A mí Russell Crowe, en general como actor, me gusta. No me acaba de gustar mucho esta una imagen de un ¿cómo se llama? Joel. Sí. Más activo cuando está muerto que cuando sí, está vivo. Sí, parece que se tiene que llamarse Ay Joel o algo así. Sí. A mí me ha encantado el pendrive kryptoniano donde te puedes llevar a tu padre. Ya lo están vendiendo por ahí, ya lo he visto. Llévate a tu padre muerto de viaje gracias al pendrive kryptoniano de Superman. Y lo metes por ahí y abrígate, que hace frío, no sé qué. Me ha encantado. A mí me... Otras cosas que me mandaban por internet con respecto al pendrive este, que decían que es normal que Krypton... fuese una sociedad decadente y casi al borde de la extinción, porque es que si os dais cuenta, el pendrive ese lo usa el padre cuando está vivo y luego cabe perfectamente en la nave esa que descubren de 18.000 años antes de que en el Ártico. Y dicen, joder, o sea, un USB que vale para ahora y para un aparato de 18.000 años antes. O sea, claro, no hubo ningún nuevo parche, ningún nuevo... Sí, así. Sí, nada, ni una actualización. Se llama retrocompatibilidad, nene. Exacto. Sí, pues prueba a poner un disquete en un... Claro que sí, es como la PlayStation 1 con la PlayStation 17.000. Como, joder, coño, ¿en serio no encontraste? Dijiste, va, pues mira, este es el dispositivo perfecto. Si no está roto, no lo arregles. Exacto. Y bueno, y luego también aquí el papel de Kevin Costner. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo lo hace? No recordaba que el padre de Superman fuese tan nazi. ¡Hostias! ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Qué hago? ¿Lo dejo morir? Sí. Pues sí, esa joda, que te caían mal además. A ver, que yo vuelvo a repetir, la película me gusta, creo que es más o menos realista y coherente con las cosas que cuentan. Sí, sí, pero tiene detalles que hostias. Yeah. Y vuelvo a repetir, esto más o menos lo que he ido sacando de internet de la gente que está odiando la peli. Vale. Comentan eso, el padre nazi de tal, y que dicen que es muy curioso que la forma de morir, con el famoso tornado, es que no puede salir en Móvil sin un tornado. Si es que, es el epicentro de los tornados planeta es en Móvil. La tierra de los huracanes. Y dice que. Y de hecho, el padre muere para que Clark no muestre sus poderes. Sí. ¿No? Y es una enseñanza que a Clark se le queda tan marcada que luego se pasa el resto de su vida pues salvando plataformas petrolíferas a pecho descubierto, enseñándole la cara a todo el mundo. Bueno, también lo hizo para que su madre pudiera tener un Sony Xperia Z, también. ¡Oh! ¡Qué cabrón! No pasar desapercibido, por eso clavar un camión delante de la puerta del sí, bar. Sí, donde... exacto, sí. Yo cuando lo vi dije, Superman es un tío que va por ahí jodiendo coches. ¿Que luego? Sí. No, yo creo que... Sí, tío. No, sí, simplemente un detalle, que luego la gente dice, ay, ¿cómo va a hacer eso y tal? No sé qué. Digo, coño, ¿habéis visto la portada de Action Comics número 1? ¿Qué está haciendo ahí Superman, un coche, es que se está... Y bueno, y luego el villano, el papel del General Zod, a mí me ha molado bastante además, porque me parece un tío bastante tarao, a veces. Por eso. O sea, el típico perfecto militar zumbao. ¿Es que es eso? Sí, sí, a mí me ha gustado también. Creo que tenía más matices el de Christopher Reeve, pero está bastante bien este. Sí, sí, el de Christopher Reeve se parecía a Son de los Rey, pero... pero este te llega incluso a dar pena cuando... Una casa al final de la película y dice, toda mi vida... Pero no me queda nada, no sé qué. Claro, sí, sí, es que es como, puedes meterte con mis acciones o con tal, o con cómo puedes juzgarme, pero yo lo único que he hecho es amar a mi planeta y a mi raza y tal, y no sé qué. Claro. Y tú me has traicionado, ¿no? O sea, un poco de... No, es que tiene la esa de, claro, a él como en Krypton les programaban, por así decirlo, cada vez que nacían para que cumplieran un rol, sí. Él realmente está haciendo... lo que hacer. Claro, para lo que él fue creado realmente. Entonces, tiene la cosa ahí de pelearse con Clark, porque claro, Clark que está haciendo lo que quiere y le da la gana. Puto Clark, puto nazi. Puto nazi. Ese sí que es nazi, sí, es que de verdad. Y bueno, y luego también a mí la verdad es que lo que es el resto de kryptonianos me gustó bastante. También la estética, a mí sí que me gustó los diseños. Avatar, ¿habéis visto la parte en la que... Sí, pero es que a mí esa parte... En la que coge el pelo de y se une con la cola, como en Avatar. Ah, yo pensaba decir cuando le sujeta el pelo, como el palanquilla, sí, vale. No, a mí es que se metan con eso, pero a ver, gilipollas, que es un planeta extraterrestre. ¿Pero qué me estás contando? Si una vez, en un no se me olvidará, en un episodio de Superman, en el cómic, uno ya viejo... Salían un montón de monstruos de Krypton, una especie de pulpo con patas, no sé qué. Tomar por viento, pero ¿qué quieres? Que sea todo lógico, es que no entiendo yo. No sé, han estado en Krypton la gente que critica eso, los ha conocido, no sé. Es que no entiendo. Es que no es como el cómic, o sea. Es que no sé. Yo es que la gente que compara con el cómic, digo, ¿pero con qué cómic? ¿Con qué Superman? ¿El pre-crisis? El después de la primera crisis, el de la segunda, el de la nueva 52. Claro, encima que aparece al principio los kryptonianos domésticos como la Virgen del Rocío. Sí. Ah, que dice que otra muestra de la decadente civilización kryptoniana es su deficiente sistema de justicia, porque básicamente lo que le dicen a Zod es: te vas a cagar. Te vamos a meter en una nave con un montón de suministros y armas. Y te vamos a mandar muy lejos de este planeta que va a explotar. O sea, que te jodes. Ya, yeah. Tenía algún cuñado infiltrado, así. Y bueno, y luego el personaje de Lois Lane, ¿qué os ha parecido? La chica, ¿cómo lo hace? Es maja, es bonica. Yo me lleva con ella, ¿no? Pues yo no, la verdad. No, no te ha matado mucho, ¿no? No. A mí me ha encantado. Ves un poco más. Me parece un poco más activa. ¿Pero qué estáis? Aparece con el látigo. Pero, a cuatro, no, patas, coño. A cuatro patas, Clark. Estáis enfermos, sois lo puto peor. Estáis enfermos. No, a mí me ha extrañado. Que me parece que tiene, no es simplemente la típica chica de estas que agarra así. Salvarla siempre. Sí. Sé que todo ese rollo. Oye, la salva como 5 o 6 veces. Pero el personaje hace más cosas. Que, hace, joder, interactúa con el resto de la trama. No es un personaje solamente el que lo salva y ¡ay, ya está! Claro, me gusta cómo descubre a lo largo de la peli, va ahí juntando cabos, leyendo tweets y tal, y al final acaba encontrando a Clark. O sea, le descubre ella por ser periodista. Sí, cómo se abre él a ella, no sé, ya que la ha descubierto y ya que me has descubierto y estás potente, pues me abro a ti a ver lo que pasa y tal. Y bueno, estoy enfermo. Y bueno, ya creo que vamos a llegar ya a la parte que queríais todos, a la parte de la carnaza. Mira, yo la verdad, cuando fui a ver la película con un amigo, yo cuando este amigo mío pues conoce muy poquito Superman y tal, dije, a ver, sinceramente, ¿qué te ha parecido? Ah, me ha gustado y tal. Yo, la verdad es que no había visto un apaleamiento tan descomunal a esta película, pero ni la de El Hobbit, que le metieron caña, ni la de Iron Man 3, ni la de Spirit, le metieron tanta caña. Pero a ver, si no, pero la cosa brutal, lo digo en serio, chicos. A mí había momentos que me daba miedo decir en Facebook o en Twitter que me ha llegado a gustar. Bueno. A ver, y antes de nada decir que por encima de eso yo respeto que una persona me pueda decir, mira, tío, y que he escuchado unos podcasts, mira, no me ha gustado por esto, por lo otro, o me he sentido decepcionado. Ya está, eso es lo normal, ¿vale? Pero es que hay cosas que de verdad, que es que un apaneamiento por todo. No, pero había muchas críticas negativas de sacarle cualquier mínima cosa y hacer una montaña. Pero yo creo que todo esto ha sido impulsado un poco por el final de la película. Por el hecho de que, spoiler, bueno, si estás escuchando esto, que ha pitado la peli. Pues, claro. Que Superman se carga a Zod. Pero vamos a ver, mira, esa parte. A mí me chocó muchísimo. ¿Y qué quieres que os diga? Nolan decía que no quería, estaba totalmente en desacuerdo con esa escena, con ese final. Que según él, habían escrito otro final en el que mandan a los malos a la zona negativa y a tomar por culo. Que hacen un crossover con los Cuatro Fantásticos. Pero, sí. A la zona fantasma, quiere decir. Pero también yo creo que concuerda un poco con lo que te han mostrado en la película. Con lo que han mostrado en la película, ¿no? En general. Es que, a ver, concuerda con lo que han mostrado y con el hecho de el que Superman siempre se ha visto como un personaje que siente aberración al hecho de quitarle la vida a alguien. Sí. Y a mí siempre me ha parecido una tontería, digo, coño, hay momentos en los que tiene que ser sí o sí, en los que o lo matas o va a matar a alguien. ¿Qué haces? ¿Prefieres quedarte puro y, ay no, yo no mato a nadie, pero venga, que este revienta todo el que pille? Claro, pues, es que realmente ahí lo que pasa es que, mira, Superman siempre ha sido, pues, lo que suelen decir los americanos, un boy scout, ¿me entendéis, no? Un personaje, pues, con los ideales y tal. Toda la película él se está debatiendo en si mostrar sus poderes y utilizar su fuerza. Y hay un momento que tiene que matar a Zod para que no hagan daño a otras personas. Y claro, a Superman eso le acaba doliendo. Es que parece como que la gente no tiene que sentir como remordimientos a la hora de matar. Joder, ojalá nunca nadie tenga que matar a nadie. ¿Me entendéis? Es que parece la gente que al final hace una cosa que lleva, está toda la película en su contra, no sé qué. No. Superman, muy a su pesar, tiene que matarlo y, joder, eso es que le jode. Y claro que le jode. Yeah. Es que lo raro es que estuve tan tranquilo, ya. Hasta luego. Es que lo han llegado a llamar el Superman Punisher y no sé qué. Sí, eso es justo. Anda por ahí a tomar por el culo, hombre. Es que, lo del Superman Punisher me parece como una ida de olla por el culo. Y no sé, y en general, o sea, a ver, ahora, José y Borja, estáis muy callados. ¿Qué os parece de todo este paneamiento, suponemos, que está viendo? El tema de la muerte de Zod, sí. Yo más que nada, quiero centrarme en una cosa. No es la muerte en sí o la reflexión filosófica, sino que cuando le parte el cuello y le gira la cabeza, juraría que la forma en la que le está girando la cabeza, habría girado el rayo que estaba lanzando y hubiese matado a otra persona. No, es que estaba, ¡ay, no, no! Y estaba la familia ahí con el rayo, y según gira la cabeza, digo, coño, ¿se los ha cargado? No creo, vamos. No sé. Es que esa parte. ¿Y Borja, qué opinas de yo? Sí, bueno, sigue. Yo veo más criticable todo el destrozo que hacen en Smallville y en Metrópolis que la muerte de Zod. O sea, es que cuando empiezan a atacar en Smallville, Superman no salva a nadie. O sea, no se le ve salvando a nadie. No parece que tuviera mucho interés en salvar a nadie, sino en darse de hostias con los kryptonianos. Y por ahí me parece que es un poco sacar hostias, porque era una película de Superman y había que sacar hostias, pero ese tipo de hostias, pues no, y además estaban horriblemente rodadas y no se veía una puta mierda. No, estoy totalmente en desacuerdo con eso, porque he visto Transformers y en Transformers no me entero una puta mierda. En Superman me entero de todo. Bueno, pero es que una hostia zoom digital, no sé qué. Que parece un capítulo de muchacha, ¿no? Y que faltaba y que no, que esas hostias no. Bueno, yo nunca jamás pensé que... Bueno, dos cosas, lo veo con respecto a lo de las hostias como panes. Yo creo que también esta película viene lastrada por, digámoslo otra vez, Superman Returns, porque la gente acabó como muy... con el hype muy encendido, y luego ver cómo acababa esa película de 20 minutos, Superman tendido en la cama. ¡Oh, mira, le sube la tensión ahí mirando los resultados de las analíticas y tal, ¿no? Era como, ¡ay, qué tensión una película de Superman! Y creo que aquí dijeron, no, pues vamos a darles a lo bestia. Creo que ha sido un handicap. Y a mí me parece que se han pasado un poco con tanta hostia. Sí, mira. Y con respecto al vapuleo, y ya acabo, perdón, es simplemente, me llegan a decir que hacen una película en la que Superman no tiene calzoncillos por fuera, y nadie lo comenta, porque eso ha pasado completamente desapercibido, creo, o una de las cosas que menos... A mí el calzoncillo me ha impactado mucho, y creo que han hecho un personaje tan distinto y tan diferente que le han cambiado el traje al superhéroe más icónico de todos los tiempos, al primer superhéroe de todos, y nadie se ha fijado, nadie ha querido comentar nada de eso. Eso había que actualizarlo, joder, eso lo pones tal cual, tío, o sea, tú te vas a los chinos, te compras por 20 pavos un disfraz de Superman... Y queda sortera, tío. Es que no... ¿Me entiendes? Y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor en cripto lo llevan por fuera. No sé. Tío, es su cultura y debemos respetarla. Como tal. Y luego también, es que, mira, eso, el otro día, otro muestra del paneo que ha tenido esta película. El otro día estuve escuchando, no sé si habéis leído alguna vez el blog, bueno, el podcast de Javi Olivares, que estaba justo cuando estuve con Javier Jiménez, que nos hizo aquel dibujo, ¿os acordáis de Batman? Sí. En la FNAC de Valencia. Me acuerdo que estuvo hablando en un programa de, ¿cómo se llama esta? De Gemma Nierga, el programa de Hoy por Hoy, en Cadena Ser. Mira, tío, llevaron a cuatro cuñados de la vida, o sea, cuatro cuñados, así en mayúscula, que la mitad, es que por lo que estaban diciendo, es que no lo habían visto la película. No lo habían visto y encima no se habían leído un cómic nunca. ¡Ja, ja! ¡La película! ¡Ja, qué puta mierda! ¡Ja, ja! ¡No llevan los calzoncillos por fuera! Vale, es una razón, pero ¡ja, no sé qué, no sé cuánto! ¡Qué estupidez! Ja, ja, ja, ja, no sé qué. Anda por ahí a tomar por el culo, hombre. Es que esos son periodistas, por ahí. Y luego también, uno tuiteando en el cine. ¡Ay, qué puta mierda! ¡Hala, esto, no sé qué! ¡Ja, ja, ja! Me he ido del cine sin acabar la película. ¡Qué moralmente superior soy! No, tú eres tonto por pagar la entrada. O sea, no tiene otro nombre. Es que, o sea, que a ver, que yo de verdad que entiendo que no pueda gustar la película, que la gente, que sois libres, los gustos son libres. Pero es que hay algunos argumentos. Otro diciendo que él sospecha que hay una conspiración entre varios blogs para hablar bien de ella y que él la iba a sonsacar. Joder, eso sí que el Jiménez por como poco. Totalmente, sí. Hay una cosa que no me gusta de todo el vapuleo de internet, y es que creo que es una opinión, creo yo, me ha dado la impresión que es una opinión generalizada, y es que a la gente que le gusta esta película ridiculizan y se meten con la de Christopher Reeve y Richard Donner. Sí. Y al revés, a la gente que le gusta la de Christopher Reeve y Richard Donner tienen que odiar esta. A mí me gusta esta película, me parece una buena película. Y adoro la de Christopher Reeve, ninguna... Sí. No, es que no es incompatible, no es como yo soy del, a ver, del Barça y soy de Madrid. No, pues no. Exacto, es que es lo más sano, o sea, preferís tú quedarte con la que más te guste y ya está. Y como, coño, como he dicho antes, que he visto un poco la original y me estaba gustando, pero que eso, que es una película de su época, y por eso cuando sacaron la de Returns, que es tan, no sé, como había dicho Borja, que era... Un homenaje. O sea, ¿para qué? O sea, un homenaje de una película de hace 30 años. Es que no. O sea, no. Y por eso fue un fracasazo. Porque es que fue un fracasazo. A pesar de... recuerdo haber visto un vídeo en el que analizaba la película, pero de una manera tan gafapasta, de una forma tan... Es que en esta... posición, Superman mira no sé qué y transmite una soledad que no sé qué, yo que sé, una gil de gilipolleces, nada más que para convencerse de que la película no era mala, de que no era un coñazo, de que no era Superman que vuelve a la Tierra para romper un matrimonio, porque eso daba a la película, de hola, soy Superman, me tiro 5 años fuera, pero volverme a querer, aunque me fui sin decir nada, vamos. Pero bueno, volviendo a esta, El Hombre de Acero, a pesar de sus errores, porque tiene varias cosas que no me terminaron de gustar, uh-huh. Un poco el Jonathan Kent, que tiene, no sé, tiene unas conversaciones que a veces digo, no te capto, no termino, no te yo pillo, de... No te veo. Sí, pero luego el momentazo en el que él da la vida por su hijo... Para que no lo descubran, porque la gente dice, es que podría haber corrido súper rápido y nadie le ve y tal. Digo, venga, sí, va. O sea, el crío que nunca ni ha volado ni ha usado tanto sus poderes, ahora va a hacer ñu y no lo va a ver nadie. Yeah. O sea, no. Yo creo que ahí, esa escena me encantó, porque yo lo estaba viendo y dije en el cine, Dios mío, le han hecho un Spider-Man a Superman. O sea... se han cargado a su figura paternal y eso es un trauma que se queda. O sea, esta película es un poco así. O sea, vamos a traumatizar al pobre Clark Kent para que acabe siendo el héroe que se supone que tiene que ser. No porque no, es que yo vengo de un planeta y mi padre de Cristo me ha dicho que tengo que guiaros, así que me pongo este traje y voy a ser un héroe súper bueno, pues porque sí, porque yo lo valgo. Porque la de Superman de Donner es un poco así, la verdad. O sea, es que a mí es que lo que te digo, a mí me parece un peliculón la de Superman de Richard Donner. Hasta que, ¿no?, da si vueltas bien, para... O sea, que da vueltas sobre la Tierra. Bueno, pero sí, es que... Hasta ahí, coño, hasta ahí. La edad, eso es la Silver Age o la Golden Age. Es muy de la época. Sí. Que, no, sí, es, sí. Está actual, o sea, está llevando al cine. Pero que aunque sea de la época, no me vale. No, es que es de la época, pero es que no se sustenta. Pero si es que, ¿os acordáis cómo empieza esa película? Empiezan leyendo un cómic. Si es que te está contando un cómic, poner la peli. Y lo primero es la voz en off de un niño leyendo un cómic. A ver, si es desde el primer minuto se ve que tiene un tono fantasioso, pero a la vez intenta hacerlo un poco... Bueno, ¿y por qué no se puede hacer? O sea, si pretendía hacer una película fantasiosa, ¿por qué no se puede hacer? Y puede gustar en ese sentido, y luego, y yo no digo que no sea compatible con hacer luego una película, hoy en 2013, una película realista y oscura de Superman, ¿vale? Pues se pueden hacer las dos cosas, y no tienes que meter y decir, ¡ay, no sé qué, el cinturón de plastiquete! Pues sí, era de plastiquete. Pero ya está, de plastiquete. Ya. Y una cosa, di. Espera, acabando. ¿Qué os ha parecido que la criptonita no haya aparecido y sí? ¿Eh? Sí, aparece y no aparece la criptonita. Claro, porque Clark, al subirse a la nave de los kryptonianos, sufre los efectos que sufriría con la criptonita. Pero técnicamente no aparece la criptonita en la película. Bueno, no sé, tampoco lo veo obligatorio que salga, ¿me entiendes? Es como criticar que no haya salido Lex Luthor. Ya saldrá. Salió un camión. Ojalá en la segunda parte de Man of Steel el Lex Luthor sea Michael Rosenberg. Ojalá. No, ojalá. Yo quiero que sea Jim Hackman, ese hombre que nació viejo, ese. Y bueno, ya si queréis para ir acabando ya, de uno en uno vais a decir... Si veríais una segunda parte y si que veis este estilo para una película de la Liga de la Justicia. José. Perdón, antes que nada, es un detallito que se me ha dejado en el tintero. Dale. Que creo que no se ha comentado mucho. La música. Me parece que Hans Zimmer está bastante flojito. No me parece una música. Tampoco me parece mal que se haya dado, que se haya echado atrás lo de John Williams, porque era un proyecto de unas películas antiguas que no tenían nada que ver con el proyecto que tenían ahora. Pero la música no me ha parecido muy épica, muy que se pueda recordar. A mí me la esperaba mejor. Ahí te voy a dar la razón. De hecho, a mí la de Batman, la última de Batman de Nolan, sí que me pareció mejor, la banda sonora. Y bueno, a ver, José, ¿verías tú una segunda parte de Batman? He dicho de Batman de Superman, ¿y verías un tono así para la Liga de la Justicia? Yo creo que es el único tono que pueden usar para la Liga de la Justicia y veo un Man of Steel con Brainiac y Luthor. Vale. ¿Sebas? Yo, por supuesto, lo que pasa es que ya espero que para la segunda se centren un poco más en desarrollar un poco a los personajes y que haya acción, pero no tan así. Vale. Que sea distinta. Vale. ¿Borja? Yo lo veo igual que José, pero como parece que es tan sencillo, yo creo que los ejecutivos de la Warner la van a cagar. Vaya. ¡Métalo! ¡Pizarro! No, sacarán yo que sea Giganta o algo mierda de esto. Ay, el juguetero. Hostia, lo veo. Mrs. Plicklick, o como se llama. Dios, qué supervillanos más horribles tiene Superman. Bueno, señores, si queréis, para ir. Bueno, ya hemos llegado a la parte final del programa. Oh, qué pena. Oh. Y bueno, esta vez nos han llegado diferentes mails y audios y tweets. Primero, por antigüedad, nos ha llegado un mail de Carman, David Donaire, que desde aquí le digo que mucho que está todo el día metido en el grupo de Facebook de Apocalipsis Friki, pero que a nosotros no nos pone comentarios, ¿eh? ¿Eh? Se han encontrado otros amiguitos, ¿eh? Qué broma, joder. Qué hater eres, Raúl. Qué broma. A ver, nos comenta. Hola, rechulos. Voy a daros mi breve opinión sobre Uncanny X-Force y Man of Steel. Uncanny X-Force, desde mi punto de vista, es una serie sobrevalorada. Se deja leer, pero no es la obra maestra que se comenta por ahí. Y alterna arcos buenos, como el de El Ángel Oscuro, con otros más flojetes, como el de los Capitanes Britannia. Otra cosa que la lastra es que cambien tanto dibujantes. Personalmente me gustaron más los X-Force de Kyle y Josh. A esta le doy un aprobado raspaico. Sobre Man of Steel, me sorprende que esta película tenga tantos haters. Y pone Superman Return en una balanza y queda claro que el acero pesa mucho más. Yo la disfruté como un enano. Esta especie de Ultimate Superman nos ofreció una película de acción desenfrenada, solo empañada por los flashbacks de Smallville, sobre todo el del tornado, madre mía, y por la omnipresencia de Lois Lane. Pero vamos, que yo le doy un notable y espero ansioso la secuela y posible película de la JLA. Postdata, Lara El es una MILF. Lara L es una señora. Sí, yo me quedo con la otra, con Faora. Estaba ahí. Estaba potente. Lo malo es que te puede romper, el cuello con un dedo. Pero bueno. No, y. ¿Qué? Nada. Mejor, sigamos. Mejor. Y, sigamos. Vamos, y ahora, a continuación, os ponemos un audio que nos ha llegado de nuestro amigo Geray García, que la verdad es que es un oyente ya muy veterano y que me alegro de que nos haya. Que nos haya escrito, bueno, perdón, nos haya mandado este audio, así que lo escuchamos a continuación. Hola, saludos a todos, soy Geray, más conocido en Twitter como @RayoGarcía, y bueno, este es el primer comentario que os mando a Dos Frikis y un Murciano, que después de tanto tiempo escuchándoos, ya había ganas, la verdad, así que un saludo para los tres. Tengo que avisar de que durante los próximos minutos esto se va a convertir en Dos Frikis, un Murciano y medio, porque yo soy de Orihuela, una pequeña ciudad de la provincia de Alicante, pero que está tan cerca de Murcia que somos casi murcianos. De hecho, creo que comparto tienda de cómics con Sebas, porque yo también voy a historietas. Así que ya sabéis, esto que estáis escuchando es Dos Frikis, un murciano y medio. Que por cierto, creo que hoy está también Borja con vosotros, y nada, solo decir que sigáis invitándolo muchas veces porque me encantan sus intervenciones, la verdad. Si no va, lo editáis esto, ¿vale? No sé, con Audacity o lo que uséis. Bueno, la verdad es que llevo planteándome esto de mandaros un comentario mucho últimamente. La primera vez que me lo planteé en serio fue cuando ibais a hablar de Iron Man 3. Pero es que claro, Iron Man 3 me gustó tanto. Si yo fuera una chica, le hubiera dejado que terminara dentro de lo que me gustó. Así que decidí esperarme y... para no hacer un comentario que fuera Iron Man 3 es la polla, viva Iron Man 3, no, eso hubiera sido una pérdida de tiempo. Así que hoy que estáis hablando de Man of Steel o El Hombre de Acero, como la llama todo el mundo, la nueva Superman, como no tengo una opinión tan clara, he decidido que era el mejor momento. A ver, la peli me deja un poco como Batman Begins. Vale, es una visión nueva del personaje, sienta las bases, es un poco coñazo a veces, pero te quedas como esperando la segunda, ¿no? Como pensando que la segunda va a ser la hostia de verdad, pero que había que pasar por esto. Y bueno, no sé, la película tiene dos partes claramente diferenciadas, ¿no? Una es más Nolan, más con rollo filosófico, nada, tal, hablando, y otra es más Zack Snyder, ¿no? Ahí es, diríamos, ahí hay hostias como panes. Bueno, el principio en Krypton y tal es muy bonito, está bien, los dragones y tal, chulo, con Russell Crowe por ahí. Russell Crowe, que al final acaba saliendo casi más que Superman, ¿no? Y que con ese poder de abrir puertas podría dedicarse a cerrajero, la verdad. Pero después empieza la filosofía. Y vale, hay algunas cosas chulas, tal, en esa primera hora, cuando el primer vuelo que tiene Superman está muy chulo. Pero también hay otras que, no sé... El granjero Kevin Costner diciéndole que deje a los chicos ahogarse en un autobús o diciéndole que no le salve del típico huracán del domingo por la tarde en Smallville. No sé, Superman yendo al cura, que eso no me lo esperaba para nada, la verdad. Pero bueno, luego llegan la orgía de hostias, ¿no? Y claro, como en toda orgía, pues vale, aunque no participes, viéndola te lo pasas bien, ¿no? Y yo lo estaba viendo y decía, vaya, esto es lo que quería ver yo en el cine de Superman, esto, hostias como panes, joder, cómo mola. Y nada, muy chulo. Pero claro, la otra parte, no sé si me acabó de gustar, las hostias me encantaron, pues no sé muy bien para dónde tirar. Así que tendré que esperarme a la segunda, ¿no? Bueno, mientras me iré a ver Star Trek. Bueno, pues nada, muchas gracias por este ratito, y nada, a seguir con el programa, que seguiremos escuchándoos. Un saludo a todos. Y bueno, este es el audio de Yeray García. ¿Qué os ha parecido? Quiero decir una cosa. No entiendo cómo alguien que no es de Murcia puede querer que le consideren de Murcia. No lo entiendo. Entendería si pasase al revés, pero esto no lo entiendo. O sea, por lo demás... ¿Alguien de Murcia que quiere ser? No sé, de por ahí, o... No sé. Sí, sí, sí. Pero luego venía a las playas de Murcia, ¿eh? Anda que... Yo le quiero dar las gracias por las buenas palabras que me dedica. Sí. Que la gente quiere que vuelvas. Estás ya aquí como miembro oficial del roster. Yo, no, básicamente también tiene razón. Dice, la primera parte es Nolan, la segunda parte es Snyder y todo el mundo quería las hostias como panes porque en el cine moderno todavía no se habían visto las hostias como panes en Superman. ¿Qué más tenemos por ahí, José? ¿Tenemos algún comentario más? Sí, por Facebook nos escribía Miguel Gabarrón y nos decía que The Man of Steel es un peliculón, que no es el Batman de Nolan, pero cumple de sobra con lo que se propone, que no es otra cosa que entretener al público y a los fans de Superman con hostias como panes. Sospecho, dice, a tenor del final, que la segunda será más pausada e intentará ahondar más en la historia del personaje, aunque ya habíamos comentado. Y luego Trujiplático por Twitter nos decía... que a él Man of Steel que le había gustado mucho, que le da igual lo fiel que sea al cómic, que ojo, que hay gente que dice que sí, que es fiel al cómic, y está sacando por ahí ejemplos de cómics en los que pasan las cosas que pasan en la película, y que no vio los trailers y es algo que recomienda, que por cierto yo le echo caso, que es algo que llevo también haciendo un tiempo, y es solamente ver el primer tráiler. Ya, yo voy a intentar, no lo voy a conseguir, pero os pido ayuda, por favor. Voy a intentar no ver ningún tráiler de X-Men Día del Futuro Pasado. ¿Ninguno? Ninguno, nada, cero. Vale, pues la primera noticia que saquemos es comentar el tráiler. Vale. ¡Ay, no! Y bueno, ya hemos llegado al final del programa. ¡Oh, qué pena! Solo comentar que, bueno, vamos a hacer un amago de parón veraniego. A final de este mes va a haber una sorpresita que hemos preparado ya, yo lo estoy preparando. También vamos a subir algún especial, un poco como el año pasado, un poquito más distendido, y que bueno, ya, pero, o sea, no os vamos a dejar huérfanos de Friquis un Murciano. Sabemos que la gente así, lo pide, por favor, la gente inmolándose por la calle, que vuelvan. No os preocupéis. La gente ahí, ahí en Egipto hay unos fans que hay un montón sí, de revolución. Sí, sí, tío. Encima están cada dos años, no sé qué les pasa, no sé qué. Este presidente, no, ahora otro, pesados todo el día. ¿Y las pirámides qué? Estas pobres pirámides. Es que nadie piensa en las pirámides. Exacto, las pirámides. Y también, si queréis que hagamos otro programa como el año pasado, con el que hablamos, nos hicisteis 1000 preguntas, pues enviadnos preguntas, chicos, así de fácil. Preguntadnos lo que sea. ¿Vale? Y bueno, si no tenéis nada más que comentar, vosotros. No. No. No, yo quiero daros las gracias por invitarme esta temporada. Ha sido muy. No sé, cortarme o algo, que yo no sé qué iba a decir más. No, gracias. Ha sido muy. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y esta siempre será tu casa. Qué bonito. Como ya. Esperemos que la siguiente temporada haya cambios. Exacto. O sea, me parece. Joder, qué fuerte. Ya me están despidiendo en directo. No, todo lo contrario. Eres tú o Neymar, elige. Hostias. En fin. Neymar. Y nada, señores, ya sabéis de que podéis escribirnos a dosfrikisunmurciano@gmail.com. Podéis dejarnos un mensaje también en nuestra página de Facebook. Podéis meternos en nuestro blog, dosfrikisunmurciano.blogspot.com. Podéis dejarnos un mensaje en Twitter, que es Borja. 2F1M. Muy bien, ahí te he visto bien. Con números, ¿eh? Ay, te he visto. La M con números. Y nada, sí, porque la M en realidad es un 3 volcado. Es un 3 tumbado, ¿eh? Sí. Un 3 pasivo. Bueno, señor, nos escuchamos en unos cuantos días. Que te vengo con todo el 1. Hasta luego. Feliz verano. Adiós.